causas y no soluciones. Están por un lado los que dicen que toda la culpa es de la herencia y por el otro lado los que dicen que esta administración no tiene ningún plan de gobierno. Los más agudos... Es que las dos cosas son ciertas. Entonces, como las dos cosas son ciertas, nos damos cuenta de la crisis de dirigentes que tenemos. Es decir, nos dejan mal y los que vienen atrás, en lugar de tener la solución, perfeccionan la maldad. Entonces estamos complicados. Pero además me preocupa que en el propio gobierno no exista uniformidad de ideas. Me preocupa que la oposición no aporte ideas. Y si las aportas, no la escuchan. Aportan ideas, se modifican en el Congreso algunas cosas, pero la verdad es que todo esto queda reducido a una frase que se dijo al principio, el tema económico. El próximo viernes se va a producir un hecho bastante auspicioso desde el punto de vista de la democracia, pero que encierra también una forma de gobernar como pasó con el gobierno anterior. Néstor Kirchner agarraba un teléfono y hablaba con los concejales, con los intendentes en forma directa. Bueno, Macri va a ser más práctico todavía. Va a juntar 2.287 intendentes en Tecnópolis. Son los intendentes de todo el país. Ahora, ¿usted sabe cuántos son del Frente para la Victoria y cuántos son de Cambiemos? El 25%. No. Cambiemos tiene 500 sobre 2.200, ¿no? Casi sobre 2.300. Y 800 tiene el Frente para la Victoria. O sea que entre los dos tienen 1.300 intendentes. Hay otros 1.000 que no reportan a estos grupos. Claro. Quiere decir que el voto de la sociedad a nivel comunal también eligió, tuvo opciones, pero después se hace un embudo cuando se llega a la orden nacional, porque los medios promocionan dos o tres candidatos. ¿Me permite agregar algo? Sí. Pero mientras nosotros hablamos, la sociedad sigue dividida en tres partes. Una que vive renovando cheques en blanco. Otra que está indignada y no tiene un canal que la exprese. Y una tercera, que es la más grave, constituida por una gran mayoría de jóvenes cautivas de la revolución tecnológica de la computadora y la telefonía móvil. Y claro, y es complicado. Y este es el personaje, digamos, del futuro, el que maneja los titiriteros, ¿no? Pero los chicos caminan con auriculares por la calle y están absolutamente evadidos de la realidad. Robotizan personalidades. Claro. ¿Verdad? Bueno, esto no es casual. Además no es en Argentina, es en el mundo. Pero además, ¿sabe qué me preocupa? Que los que toman decisiones no expliquen temas fundamentales. Mire, tengo tres temas que nunca lo explicaron. Si el convenio firmado con el Reino Unido sobre Malvinas, tan criticado, solo habla de pesca y de petróleo. ¿Por qué en el tan criticado anteriormente acuerdo con China sobre las usinas eléctricas fue renovado y se encareció un 40%? ¿Por qué el Ejecutivo mandó al Congreso un proyecto llamado de reparación histórica para los pobres, para los pobres viejos, con un índice de base de ajuste un 80% menor al que existía y que, entre paréntesis, fue votado por el 75% de los representantes del pueblo? Mire, yo quiero terminar, me acordaba que hace 125 años, lo dijo usted el otro día, León XIII, el Papa de los Obreros, ya vaticinaba que el mundo se encaminaba a la esclavitud de los pobres en manos de un puñado de gente muy rica. Y por eso a lo mejor lo tienen escondido en el Vaticano. Totalmente, pero yo me acordé, y lo anoté, de la Rerum Novarum, una frasecita cortita, dice, es mejor que estén de a dos en vez de a uno solo, porque tendrán ventaja en la unión, porque si uno está solo, cuando se cae no tendrá quien lo levante, porque el hermano, ayudado por otro hermano, es una ciudad fortificada. ¿Sabe qué ocurrió con León XIII? Fue uno de los que más combatió la masonería, entonces había que esconderlo. Y bueno, digamos que, yo digo un poco en broma, un poco en serio, que fue el creador de la tercera posición. Sí, no, es que no es así, es porque la doctrina social de la Iglesia la inventa él, la crea él, basando y mirando al obrero, mirando al trabajador, y de ahí Perón asume su construcción ideológica. ¿Sabe quién es Gazprom? No. Bueno, Gazprom es la empresa rusa más importante de energía. Le doy un dato, se va a quedar en Río Negro con lo que venía explotando YPF. Va a invertir 300 millones de dólares y se va a quedar con una promesa de miles de miles de millones y corremos a YPF. Los saludo. Un abrazo, hasta luego. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Caro Diego Amici, buongiorno. Buongiorno. Te cuento que está de visita en la Argentina la superministra italiana María Elena Boschi, que vino a la Argentina a explicarle a la colectividad italiana la reforma que piensan hacer en muy poco tiempo. Llegó ayer y ayer mismo ya tuvo dos reuniones. Primero se reunió con Peña y después en el Teatro Coliseo se reunió con los ciudadanos italianos en el exterior para proponer y explicarle los cambios que serán sometidos a un referéndum institucional clave para Renzi. El teatro estaba colmado por los representantes de las distintas sociedades italianas de la Argentina y miembros sobresalientes de la colectividad, como exdiputados y senadores ítalo-argentinos, además de público numeroso y, por supuesto, los miembros de la prensa. Esta gira también la llevará a la superministro a recorrer el Uruguay y Brasil. Este viaje a la Argentina, dijo la Boschi, representa una oportunidad para consolidar las relaciones de amistad entre nuestros países. Y aseguró que el presidente del Consejo de Ministros, Matteo Renzi, fue el primer líder europeo en visitar en Buenos Aires al presidente Mauricio Macri después de su elección, lo que confirma la reelección que desde siempre tiene el pueblo italiano con el argentino. Y agregó Boschi, que tiene solamente 35 años y que ayer mantuvo una reunión con el jefe de gabinete Marcos Peña como primera actividad oficial en la Argentina. El encuentro con la colectividad italiana comenzó a las 18:30 en el Teatro Coliseo porteño, que es propiedad de la embajada italiana, un día antes de que Renzi anuncie en Roma la fecha del referéndum que someterá a escrutinio popular la reforma a la Carta Magna impulsada por la joven y poderosa ministra, a la que el premier del oficialista Partido Democrático ató la continuidad del gobierno. ¿Vos sabés que si llega a perder en el plebiscito tiene que renunciar el primer ministro, así que está? Además dijo él que renunciaba si perdía. Claro. No, y acá vino porque esta mujer sabe que la principal cantidad de votantes fuera de Italia está en la Argentina. Claro, ayer dijo la Boschi en el teatro: mi viaje será la ocasión de discutir los cambios importantes que nuestro gobierno ha introducido en Italia en los últimos 30 meses. Y adelantó que tiene previsto presentar a representantes de las instituciones argentinas el plan de reforma que han llevado adelante. Esto lo dijo en referencia a su reunión con Peña y la charla que dará el martes en el Salón Delia, hoy martes, en el Salón Delia Parodi del Congreso. Planteó varias veces que tras el Consejo de Ministros para presentar la fecha del referéndum que decidirá la suerte de esta Constitución, que Renzi ya planteó su renuncia en caso de perder. Y en cuanto al encuentro con la colectividad italiana residente en nuestro país, aseguró que las estimaciones es que pueden llegar a votar unas 200.000 personas en la Argentina. Y manifestó que esto permitiría discutir sobre la reforma constitucional en referencia a la ley aprobada en el año que será plebiscitada, y planteó la reducción de los miembros del Senado y de sus funciones en busca de terminar con el denominado bicameralismo perfecto del país. La Boschi desmarcó su viaje en la vigilia de este importante referéndum y a través de los ciudadanos italianos argentinos, que también serán llamados a decidir si confirman o no el trabajo del Parlamento. La Argentina tiene la comunidad italiana más grande y se calcula que son, y más activas, se calculan que son casi 4 millones de residentes en el exterior. Boschi planteó la importancia del encuentro en el Teatro Coliseo y dijo que vine para hablar con ustedes del futuro de Italia que deseamos construir juntos. Según la ministra, la reforma que vino a explicar a los votantes incide en la Argentina, porque los argentinos los italianos residentes en la Argentina, con su voto harán a Italia más estable, más simple y más eficiente. Ahora solo resta que los italianos y las italianas decidan si esta reforma podrá volverse realidad o simplemente quedará en un referéndum. Pero si votan al sí, dijo en una visita totalmente proselitista, Italia volverá a ser una grande. Bueno, y fíjate que vino a buscar 200.000 votos que hay aquí, que no es poco, ¿no? Y no, por supuesto, y se calcula que entre Uruguay, Argentina y Brasil son 400.000 votos. Bueno, esperemos. Caro Amici, gracias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En la hora 6:57 minutos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hoy es el Día del Turismo, así que vamos a decirle que lo que tenemos un país como el nuestro, que es hermoso, aquellos que están pensando en tomarse vacaciones, piensen primero en Argentina, ¿no? Hablando de Argentina, bueno, en Antofagasta en este momento hay 12 grados de temperatura. Y a ver, busquemos otro dato. Por ejemplo, en Ushuaia tenemos 4 grados de temperatura a esta altura de la mañana, cuando en Buenos Aires a las 6:57 hay 14 grados 6. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Vamos a escuchar el grito de gimnasia, gimnasia, el expreso y no sé cuántas cosas más y dale lobo, porque van a jugar Gimnasia y Estudiantes. Gimnasia ganó ayer y si repite, alcanza Estudiantes en la punta y además sacaría el invicto. Rodolfo. Bueno, los dos partidos de anoche terminaron empatados. Arsenal de Sarandí, Gimnasia y Esgrima La Plata igualaron 2-2. Pero yo me quedé con el 2-0. ¿Qué pasó? Sí, pero a los 32 del segundo, gol de Joaquín Bogosian, que había entrado de suplente. No, y en el minuto 46, Martín Jiménez empató para Arsenal 2-2. ¿A los 46? Sí, sí. Pero qué cosa. Pues sabés que pensaba en la felicidad del ingeniero de La Plata. Mira vos, ni esa. Ni en la madre de Cristina, nada. No. El otro partido también fue empatado, San Martín de San Juan y Colón de Santa Fe, 0-0. En esta fecha hubo 9 empates, y es hasta ahora el resultado que más hay en el campeonato. 24 empates. O sea, después hubo 21 que ganaron como locales y 15 que ganaron como visitantes. Perdóname, entonces, aunque le gane Gimnasia Estudiantes, no lo alcanza. Y no, tiene 7 puntos. Claro, si hubiera ganado, sí. Claro. ¿Y entonces qué hacemos? Que suspendan el clásico, que lo jueguen otro día. Yo que me ilusionaba diciendo, por fin Gimnasia lo puede alcanzar Estudiantes, mira vos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Noticias de las 7. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, Sutecba, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. En todo el territorio argentino, en la hora 7:14 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. Paro nacional de los trabajadores afiliados a AT en todo el país. También paran en la provincia de Buenos Aires los médicos y en varias provincias. Los maestros también están de paro. El día de mañana y pasado, en las dos últimas horas de atención al público, los bancarios trabajarán a reglamento y harán paros en una protesta para reapertura de paritarias, según la Asociación Bancaria. En Plaza de Mayo hay un acampe desde ayer pidiendo trabajo para las organizaciones sociales que allí están. uno de los integrantes del trinomio de la CGT, Smith, dijo que se acaban los tiempos y que se acerca la hora del paro. Un minuto pasó de la hora 7. Luis Barrio Nuevo dijo que no quieren hacer el paro, pero que si el gobierno no da respuesta, los van a obligar a un paro muy contundente. El jefe del Tesoro Yankee prometió ayuda y cooperación en datos de argentinos que tienen plata escondida en aquel país, pero tiene que pasar por el Congreso Yankee. Una reunión el próximo viernes con intendentes de todo el país se va a hacer en Tecnópolis. Estarán desde los vecinalistas, pasando por los de la CAM, por el Frente para la Victoria y los distintos sectores del peronismo, como así también radicales que integran Cambiemos. La muerte en Quilmes de un chico de 6 años por delincuentes que se habían robado un auto el día anterior consterna a la sociedad sureña. La máxima de hoy será de 25 grados. A esta hora tenemos 14 grados 6. Y en la Antártida Argentina con cielo despejado y una temperatura en este momento de 8 grados bajo cero, con una máxima que promete 4 bajo cero. El debate entre Hillary Clinton y el loco Trump terminó con agresiones mutuas de un lado y del otro. La jueza Servini de Cubría dijo que ahora se puede investigar sin que nadie le toque la puerta, denunciando que durante los 12 años del gobierno anterior hubo presión sobre la justicia que nunca denunció antes. Servini de Cubría tiene la potestad absoluta del manejo electoral. En el acuerdo de paz firmado en Colombia, todos estaban vestidos de blanco. Habló el titular de Naciones Unidas, John Kipur, dijo, entre otras cosas, que alegraba a la sociedad internacional lo ocurrido y a partir de hoy patrullan zonas que antes eran de conflicto tropas de Naciones Unidas. El ascenso puede parar en su conjunto, no llega el cheque de fútbol para todos. Abrimos la página del deporte. Completó la fecha 4 de la primera división, dos partidos empatados en Sarandí, Arsenal y Gimnasia de Grima La Plata igualaron 2-2. Ganaba Gimnasia 2-0 con dos goles de Nicolás Ibáñez en el primer tiempo, en el que finalizó además con un hombre más por la expulsión de Vela de Arsenal. En el segundo tiempo, a 13 minutos del final, Joaquín Bogosian, que había iniciado como suplente, descontó y en el minuto 46 igualó Martín Jiménez para los dirigidos por Sergio Rondina. En el otro partido también hubo empate, San Martín de San Juan y Colón de Santa Fe 0-0, resultado abundante en la fecha, hubo 5, pero a pesar de eso es hasta ahora la fecha de más goles en el campeonato con 34 tantos. Son ahora en total 111, 60 para los locales, 51 para los visitantes. El empate es lo que más se da en este campeonato hasta ahora, con 24 encuentros que terminaron de esa manera. Estudiantes de La Plata es el único puntero, único con puntaje ideal, tiene 12 puntos. Newell's está con 10, River, Racing, Independiente, San Lorenzo y Colón tienen 8. Y con 7 están Boca, Unión, Atlético, Rafaela y Gimnasia en los puestos principales. Peores promedios siguen siendo los 4 por ahora señalados para los descensos: Talleres de Córdoba con 0.500, Rafaela 0.927, Temperley 1 y Sarmiento de Junín 1.040. Por afuera de esos 4, aunque cerca, Patronato de Paraná 1.050, Olimpo de Bahía Blanca 1.057, Quilmes 1.072. En los goleadores están al frente Marcos Acuña de Racing, Ignacio Coco de Newell's, 4 goles cada uno. Carlos Sauski de Estudiantes de La Plata, Darío Benedetto de Boca, Nicolás Blandi de San Lorenzo, Sebastián Driussi de River, Nicolás Ibáñez de Gimnasia Grima La Plata y Cristian Menéndez de Atlético Tucumán, 3 goles cada uno. La quinta fecha tiene ya sus horarios. Arranca el viernes próximo, que es el 30 de septiembre, 2 partidos. A las 19, Quilmes recibe a Olimpo de Bahía Blanca y a las 21, Godoy Cruz de Mendoza, Unión de Santa Fe. El sábado, que es 1 de octubre, arranca la jornada a las 14, Rosario Central recibe a Arsenal, 14:30 Aldo Civi de Mar del Plata con Talleres de Córdoba, 16:45 Temperley Newell's, a las 18 Racing recibe a Patronato de Paraná y a las 20 River Vélez. El domingo 2 de octubre a las 14 San Lorenzo con Atlético Rafaela, a las 14:15 Belgrano de Córdoba con Lanús, 14:30 Banfield con San Martín Sanjuanino, a las 16 el Clásico de La Plata, Gimnasia con el puntero Estudiantes, a las 18 Sarmiento de Junín Independiente, 18:45 Colón de Santa Fe Defensa y Justicia, a las 20 del domingo Tigre Boca, cierran el lunes 3 de octubre a las 21 Atlético Tucumán recibe a Huracán. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En la hora 7-8 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿Te caíste de la cama? Así es, Miguel, buen día, porque estamos partiendo de viaje rumbo a una recorrida por Santa Fe y Córdoba para ver empresas de maquinaria, y bueno, tenemos que salir un poquito más temprano, así que por eso pedimos pista un rato antes de lo habitual. Te cuento entre las noticias del día que está preocupando a la industria lanera de exportación la lana sin procesar. Esto obviamente ocupa a la Patagonia. Advierten que se están poniendo en riesgo 450 puestos de trabajo directos y otros 3.000 indirectos en la provincia del Chubut, y que las plantas de procesamiento de lana tienen una capacidad ociosa del 30%. En diciembre pasado, esto es una consecuencia, si se quiere, de algunas medidas gubernamentales, porque en diciembre pasado el gobierno actual había bajado las retenciones de las exportaciones de lana sucia del 10 al 5%, mientras que de las lanas procesadas se había reducido del 5 al 0%. Luego, en febrero, se eliminaron por completo las retenciones a la exportación de lanas de todo tipo, digamos, y según fuentes de la industria procesadora de lana, ante esta situación han quedado en desventaja las lanas industrializadas contra las que se exportan sin procesar. Según cifras de la Federación Lanera Argentina entre julio de 2015 y febrero de 2016 sobre 12.900 toneladas. La exportación de lana peinada, que es la procesada, había sido del 55% y la de lana sucia del 26%, en tanto la lavada del 9%. Si se considera el periodo de julio de 2015 a junio de este año 16, sobre 24.300 toneladas, la lana peinada bajó a un 51% del total y la sucia subió, o sea, la sin procesar, al 32%. Dice la información que la desaparición de un diferencial para la exportación entre las procesadas y las sucias lleva a que gran parte de la producción lanera primaria se exporte directamente sin procesar, generando un desabastecimiento en la industria y como consecuencia, como decíamos, la probable desaparición de unas 450 puestos de trabajo directos y 3.000 indirectos que representan para la zona de Trelew, donde hay muchas de estas plantas procesadoras, 10% de la población activa de la ciudad de Trelew, que es una de las más importantes, obviamente, de la Patagonia y de la provincia del Chubut. Según la industria, las plantas instaladas en ese polo lanero, en Trelew, ya tienen una capacidad ociosa de 30%, en este contexto se viene agravando por la caída permanente de la producción primaria, que tiene que ver con cuestiones ya vinculadas con temas climáticos, la erupción del volcán Puyehue en su momento y diversas sequías que ha tenido la zona patagónica. A propósito de esta cuestión de las sequías en la Patagonia, hay un informe que elaboró la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que dice que la Patagonia está sufriendo la peor sequía de los últimos 17 años y una de las principales en las últimas 6 décadas. El informe advierte que desde comienzos de este año 2016 hasta la actualidad se registraron precipitaciones hasta 45% inferiores respecto de los promedios históricos y que esta situación impactaría fuertemente sobre la producción justamente ovina y es muy posible que se agrave en los próximos meses debido a que los animales no tendrán suficiente pasto para alimentarse en este próximo verano y en el otoño-invierno del año que viene. Esto lo dice, como decimos, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. El informe lo elaboraron tres especialistas de la Cátedra de Forragicultura de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y otro especialista del INTA, sobre la base de visitas a 5 estancias de Chubut y también de Río Negro, que son las provincias más importantes en producción de lana y que juntas, Río Negro y Chubut, reúnen el 43% de las existencias de ovejas en todo el país. La falta de lluvias se viene haciendo recurrente en estas provincias entre 2007 y 2011, cuando se han registrado 2 de las 10 sequías más importantes de los últimos 60 años. Eso también obviamente tiene que ver con la cuestión del cambio climático. Cambiando un poco de geografía, nos vamos un poquito más al norte. En Córdoba lograron aumentar un 20% el área sembrada con cultivos invernales. Estábamos hablando de trigo, de cebada, de centeno. Esto lo aseguró el secretario de Agricultura de la provincia, Juan Cruz Molina, y que dijo que, bueno, esto es lo que se desprende de del relevamiento hecho sobre los cultivos que están obviamente en evolución, pese a que la zona fue muy castigada por las inundaciones, como lo sabemos, pero bueno, pese a esto, sembró un 20% más. Por otro lado, decir que en materia de granos, el clima otra vez ha estado del lado de los cultivos, y obviamente cuando el clima está a favor de los cultivos, los precios bajan. Esto pasó ayer en la rueda de Chicago, de la bolsa de Chicago, donde bueno, hubo bajas del 2,2% para maíz y del 1% para soja, con lo cual esto tiene que ver con los buenos tiempos húmedos que hay allí en la zona del medio oeste norteamericano, y eso hace que hayan bajado estos valores. Para diciembre y marzo quedaron en lo que tenemos ahí 129 y 133 dólares por tonelada, con una baja de 2,95 y 2,85 dólares respectivamente, y se liquidaron unos 11.000 contratos equivalentes a 1.400.000 toneladas de maíz allí en los Estados Unidos. Yendo nuevamente al panorama nacional, En Formosa, los productores de banana están preocupados por el ingreso de bananas desde el Paraguay. Hay que recordar que en Argentina se importa buena parte de la banana que se consume, la mayor parte, pero los productores de Formosa abastecen la zona del NEA, la propia provincia, Misiones, algo de Corrientes, también hay banana en Salta, y cuando entra banana del Paraguay, obviamente la producción local se ve afectada. Así que bueno, ese es un poco el panorama que tenemos para esta jornada, Miguel. Bueno, ¿nada más tenés? Por el momento no, es todo lo que tenemos. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. En la hora 7:47 minutos. No, 17 minutos. ¿Por qué 47? ¿Qué hora tiene usted? 7:17. ¿Y por qué dijo 47? ¿Eso qué significa? Si está viendo un palito de más, anda al oculista, Diego. ¿No? Y sí, por supuesto. Yo a veces miro la hora y también tengo que fijarme bien porque le pifio. Bueno, ¿qué tenemos? Hoy es el Día del Turista. Hoy es el Día del Turista, el Día Mundial del Turismo. Vamos a contar un poquito, si querés, por qué es el Día Mundial del Turismo. En septiembre del 73, la Asamblea General de las Naciones Unidas de la sección, la Secretaría del Turismo, decidió instituir el Día Mundial del Turismo a partir del año 1980. Esta fecha se eligió por coincidir con un hito importante en el turismo mundial, el aniversario de la aprobación en los Estados Unidos de la Organización Mundial del Turismo el 27 de septiembre de 1970. El lema de este año 2016 es 1.000 millones de turistas, 1.000 millones de oportunidades. El Día Mundial de Turismo este año presta especial atención a la contribución del turismo como uno de los pilares fundamentales para conseguir un futuro más sostenible para todos, el desarrollo comunitario. El interés en consonancia con la transición mundial hacia los objetivos de desarrollo sostenible que las Naciones Unidas promueven como los principios a seguir después de este año 2016. El turismo representa el 9% del PBI mundial y genera uno de cada 11 puestos de trabajo en el mundo. Y es un sector fundamental de generación de ingresos en las economías emergentes y en desarrollo, y está ampliamente reconocido por su capacidad para responder a los desafíos mundiales. La consolidación de la influencia económica del turismo ha aumentado la responsabilidad social y su relevancia política, y cada vez son más los países que le dan un mayor peso al turismo en la planificación de sus funciones económicas y de desarrollo. Nosotros acá tratamos bastante mal al turismo. Tendríamos que aprender, porque tenemos un país con un turismo maravilloso, yo que lo he recorrido de punta a punta. Solo no conozco Tierra del Fuego y Malvinas. Y todas las veces que uno va, descubre algo nuevo, nuevas personas, nuevos estilos, nuevas costumbres, nuevas culturas, y el turismo además promueve ingresos de divisas. Bueno, vos sabés que yo te llevo la ventaja de conocer Tierra del Fuego, y al resto también, y por supuesto a Malvinas no. Y hay un dato que me parece que es interesante, y la Antártida tampoco, ¿no? Ahora se están estudiando vuelos turísticos a la Antártida. La cosa es que Chile lo hace hace mucho tiempo eso. Sí. Bueno, parece ser que en la base argentina también va a haber viajes turísticos organizados por el Instituto Antártico. Y siempre corremos de atrás nosotros, porque somos los dueños de la Antártida y no tenemos viajes de turismo. Es la hora 7:21 minutos y le voy a contar un cuento de cordobeses. Cuatro cordobeses presos. Esto sería el título para desarrollar una nota que podría ser una comedia, pero que es dramático, porque encierra los negocios y la política. En la década del 70, en Córdoba, no solamente estaban los jóvenes muy alborotados, como en el resto de la Argentina, sino que además iban a ser protagonistas luego del cordobazo, de episodios muy vinculados al tiempo y al momento que se vivía de la juventud en armas. Y hay cuatro cordobeses presos, es decir, tres que estuvieron antes y uno que está ahora. Y de los tres que estuvieron antes, uno podría volver a caer preso si no fuera que se metió en el otro mundo, en el mundo ultraempresario, y siempre en el mundo ultraempresario hay protecciones. A ver, tenemos que arrancar por uno de los cordobeses. Quizá el más conocido, el más destacado de todos, haya sido el tres veces gobernador de la provincia de Córdoba, frustrado candidato a vicepresidente de la Nación, José Manuel de la Sota, integrante, junto con varios otros de la Renovación, y viejo militante de Guardia de Hierro, que orientaba el gallego Álvarez en su juventud. El otro, candidato también a vicepresidente de la Nación, frustrado vicepresidente de la Nación, llegó a secretario legal y técnico de la presidencia, hoy es funcionario en Santa Cruz. Se lo conoce por el chino, porque sus ojos rasgados le hicieron que le pusieran ese nombre, y tiene que ver con Zanini. El otro, que está preso, que fue el hombre de mayor cantidad de procesos penales durante los 12 años del gobierno kirchnerista, Ricardo Jaime, y el menos conocido de todo, que sin embargo estuvo 9 años preso, que se sublevó contra el gobierno constitucional de Isabel, que tiraba tiros con el Ejército Revolucionario del Pueblo, del ERP, y que hoy es un próspero empresario, entre otras cosas dueño de Radio del Plata, vicepresidente de Electroingeniería, y que termina de venderle al Estado una empresa de energía en 27 millones de dólares que había comprado en su momento, y estoy hablando de Ferreira, el titular de Electroingeniería o el socio de Electroingeniería. Claro, cuando uno ve todo esto, dice, qué raro destino ese de que todos hayan estado presos. Zanini integraba Vanguardia Comunista. Vanguardia Comunista era un desprendimiento del socialismo, que empezó a ver la revolución china de Mao Zedong, y que participó en su juventud, en la facultad, en la agrupación que representaba este pensamiento de Vanguardia Comunista. Ferreira estaba en el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, de la Sota en Guardia de Hierro, y Jaime estaría en su casa. Porque finalmente después empezó a activar y fue responsable de la educación en Córdoba durante una de las gestiones de De la Sota. Y allí empieza todo un entramado de relaciones y conocimiento. Zanini, que militaba en este grupo de vanguardia comunista, fue detenido en Córdoba luego del golpe militar, mientras que Ferreira, el dueño del holding que tiene Electroingeniería como cabeza y que tiene a medios de comunicación como Radio del Plata y otras cosas, pertenecía al Ejército Revolucionario del Pueblo y fue apresado luego de un ataque contra cuatro dependencias de la policía en Córdoba el 20 de agosto de 1975, en pleno gobierno constitucional de Isabel Perón, y donde queda registrado su actividad a tiros, batiéndose con la policía. Hasta allí, episodios de juventud. Ahora, ¿en qué tiempo y en qué momento se juntan todos estos personajes? Bueno, en el Ejército Revolucionario del Pueblo, cuando atacaron las cuatro dependencias de la policía en Córdoba, fue apresado, tuvo 9 años preso Ferreira, y Gerardo Ferreira, así se llama, en un momento determinado, después de una humilde empresa cordobesa, llegaron durante el gobierno anterior a tener un desarrollo muy importante. Cristóbal López por un lado, Báez por el otro y Electroingeniería por el otro, eran los tres lugares, digamos, más vinculantes a los negocios con el Estado kirchnerista, por llamarlo de alguna forma. Y esto tiene distintas aristas, distintas situaciones de cómo se fue desarrollando todo y de qué manera empezó a desarrollarse electroingeniería, quizá con la misma técnica celular de la guerrilla, ¿no? Porque en un momento determinado se hace cargo de Transener, una sociedad que nadie entendía cómo llegaba a manos de ellos, y que quedó fuertemente involucrada en su momento con un escándalo que golpeó al gobierno, el caso de Escanca. Ahí aparece Electroingeniería vinculada a un tema de Escanca. El fiscal Carlos Estornelli, que fue el que estuvo estudiando la empresa cordobesa, fue el que le llevó al ahora embajador de Macri en Uruguay, entonces juez Guillermo Montenegro, el caso del juicio donde aparecía, ustedes recordarán, Javier López Vizcaya, un ex dirigente de Escanca, José Alonso, que menciona las coimas que la firma sueca había pagado en los gasoductos del norte y del sur, y se refería además a un pago abortado, o sea que no se llegó a concretar, de 10 millones de dólares. Y entre paréntesis ponía a Electroingeniería, o sea, a la empresa de Ferreira. Paso de largo, a pesar de este antecedente, le entregan a este muchacho y a su socio el manejo de una de las empresas de energía. Es interesante ver cómo Electroingeniería Sociedad Anónima, que es una empresa cordobesa, se construyó por el ingeniero Acosta, que había sido un compañero de estudio de Ferreira, y cuando Ferreira salió de la cárcel le ofreció que fuera a trabajar con él. Y se extendió la mayoría del paquete accionario de la compañía, y apareció allí Gerardo Luis Ferreira como accionista minoritario de la firma, participando del directorio de las empresas del grupo. También afigura allí Saumer, que era el socio de Acosta de aquella época. Bajo la administración de José Manuel de la Sota, en esa época Ricardo Jaime era el ministro de Educación de la provincia, la empresa empezó a incrementar el volumen del negocio, pasando a ser una mediana empresa radicada en la calle Uspallata de la capital mediterránea, a transformarse en una empresa hacedora de obra pública en Córdoba, con Jaime, ministro, y Electroingeniería construyendo para el Estado. En su momento, Adrián Pérez, que ahora es funcionario del macrismo, pero que en aquella época era diputado del ARI, Fernando Sánchez, que sigue estando con la diputada Carrió, y la gobernadora electa Fabiana Ríos, habían titulado Concentración Empresaria y Nuevos Grupos del Poder de Gestión Kirchnerista, y revelaban algunos datos en aquella época asombrosos de la empresa, que semana después se iba a ver envuelta en el escándalo de Escanca. O sea, ellos ya estaban previendo esta situación y lo habían denunciado antes, cuando eran diputados. Esta empresa cordobesa se constituyó en una unión temporal de empresas. Y aquí viene la otra sorpresa. Se quedan con un negocio de la familia Macri. Repito, unión temporal de empresas. ¿Con quién? Con IESCA, la empresa de Franco Macri, IESCA, la empresa de Franco Macri, que en marzo de ese año le había transferido, ¿saben a quién? A Ángel Calcaterra, la empresa. Es decir, a ver si puedo poner en claro esto. De la Sota, gobernador, Jaime, ministro, Ferreira, el ex tiratiro del ERP, empresario. El padre del actual presidente de la República tenía una empresa que se la deja a Calcaterra y hacen negocios juntos con la obra pública, es decir, son proveedores del Estado y ganan mucha plata. En el medio estaba uno que después iba a ser el gran coimero, el gran cajero, que ya había empezado en Córdoba, Ricardo Jaime. Electroingeniería entonces se transformó, después de esta unidad de empresas, se transformó en una pyme muy próspera, y a partir de allí empezó a crecer de forma increíble. Electroingeniería armó armó Integración Eléctrica Sur, Argentina Sociedad Anónima, Intersar Sociedad Anónima, Ingeniería Constructora Operaciones y Mantenimiento de Líneas Eléctricas, Fruxer Sociedad Anónima, Explotación de Vit, o sea de vino, Don Oreste Sociedad Anónima, que también se dedicó a explotar el Vit, y así fueron armando distintas empresas. Es decir, ya con la obra pública crecieron, ganaron mucha plata, y a partir de allí, haciendo escuelas, a partir de allí, el desarrollo de todo lo otro. Y además participaron en el desarrollo de un proyecto en conjunto con otras sociedades, como Jack Craig Sociedad Anónima, una ingeniería constructora que mantenía la intervención de Yaciretá, Beñafrut Sociedad Anónima, planta procesadora de pasas de uva, Lisa Sociedad Anónima, una ingeniería constructora de operaciones y mantenimiento de la segunda interconexión de Yaciretá. Es decir, empezaron a tomar contacto con la energía. Se empezaron a dar cuenta que había allí un negocio muy importante. Y todo lo otro es mucho más conocido, porque el destino había querido que preso Zanini, por un lado, y preso Ferreira por el otro, Zanini por Vanguardia Comunista, Ferreira por el ERP, en un momento determinado terminan en el mismo calabozo en Córdoba. Antes que los separen, a uno lo mandan al sur, a Ferreira, y a otro lo mandan a La Plata, a Sanini. Antes que los separen, estuvieron en el mismo calabozo. Y allí, en ese mismo calabozo, se tratan y se conocen. Cuando Sanini se va a vivir a Santa Cruz y se empieza a relacionar, a pesar de él ser simpatizante de Santucho y de tirar tiros por el ERP, Ferreira tenía discusiones con Sanini, pues Sanini era maoísta y tenía otra idea, pero de cualquier manera los dos eran presos políticos. Y Sanini, cuando se va a Santa Cruz, ingresa ¿a dónde? A la unidad básica de los muchachos peronistas. Conoce a Néstor Kirchner y a Cristina. Allí, por supuesto, militaba Devido, Parrilli, etcétera, etcétera. Allí se vincula Sanini. Hace toda una carrera en la gobernación con Néstor Kirchner. Y cuando llega a la presidencia, Ferreira se acuerda de esa prisión compartida y se transforma en el hombre nexo y contrato para hacer las grandes operaciones, y Electroingeniería pasa a ser uno de los grupos que más crece durante el gobierno kirchnerista. ¿Está claro? Por supuesto, muy enfrentado con De la Sota. ¿Por qué? Porque Vanguardia Comunista sostenía a Obregón Cano y a Atilio López, y De la Sota estaba de acuerdo con el Navarrazo, es decir, con que voltearan al gobernador y al vicegobernador. De esa época habían enfrentado. ¿Se acuerdan cuando hubo un episodio en Córdoba que Sanini tardó mucho tiempo en mandar la gendarmería y demás, cuando la huelga de la policía en Córdoba? Bueno, tenía que ver con esto, con las cosas viejas. Pero no tiene el mismo problema, a pesar de estar en un bando exactamente opuesto, Ferreira con De la Sota. Es decir, no estaban peleados, a pesar que uno era de Lerby y el otro de Guardia de Hierro. Esta situación tiene un crecimiento muy importante. Y cuando nadie suponía que podría pasar lo que pasó, se quedan con una empresa, con una transportadora energética. En febrero, la empresa de Ferreira logró asociarse con Enarsa. ¿Se acuerdan Enarsa, que estaba llena de empleados y que no producía nada, una empresa del Estado? Y compran en simultáneo, las dos empresas argentinas, Transener, la mayor distribuidora de energía del país. En el mes de abril, cuando la compran, ya estaba el escanca dando vuelta por allí. Electroingeniería, a pesar de esto, es beneficiada y se le otorga la compra en sociedad. Es interesante porque cuando uno ve estos datos y uno se mete en la historia y se da cuenta que al poco tiempo de salir de la cárcel, un amigo de la universidad, que era Osvaldo Acosta, le ofrece trabajo en su empresa, a Ferreira me estoy refiriendo. La pequeña compañía, que se llamaba Electroingeniería y se dedicaba a fabricar tableros electrónicos, empieza a crecer. Ferreira se sumó a este proyecto y al tiempo abandonó Córdoba para encargarse de la sucursal de Buenos Aires. Es importante recordar que el nombre de guerra de Ferreira era Gringo, y se lo conoce con ese mismo nombre ahora, actualmente le dicen Gringo. Sus amigos todavía lo llaman con ese apodo. Si uno lo mira, parece anglosajón, no parece de un nombre cordobés o nuestro acriollado. Tiene ojos azules, el cabello es rubio, y es casi un anglosajón si uno lo mira, ¿no? Ferreira, bueno, fue integrante del PRT, y evidentemente también cuando se recibió de ingeniero, en aquel entonces, militaba y dictaba clases en la facultad, y en el 75 fue detenido a disposición del Poder Ejecutivo, junto con otros integrantes del ERP, y estuvo preso 9 años sin ser juzgado, ni con causa, hasta 1984. Uno de sus destinos fue el pabellón 6 de la unidad penitenciaria de Córdoba. Allí conoció a Carlos Anini, el actual secretario, bueno, ahora no, fiscal, creo, no sé qué cargo tiene ahora en la provincia de Santa Cruz, el ex secretario legal y técnico de la presidencia, candidato a vicepresidente de la Nación con Scioli. Y Zanini, el viejo dirigente de Vanguardia Comunista, fue el que dijo a los peronistas, vos podés estar en la lista, vos no podés estar, fue el que armó la lista. Muerto Kirchner, el que tenía ascendencia sobre Cristina, era el chino Zanini. Así que, frente a esta situación que se da, de la propia historia, uno dice, una empresa originaria de Macri permite el primer crecimiento de los negocios de electroingeniería. Calcaterra y electroingeniería se conocían, por eso Calcaterra después recibe, durante la gestión del gobierno anterior, varias obras de debido, porque las pide Jaime. Está claro esto, ¿no? Cuando arranca el trabajo de Jaime, en ese mismo momento, ya Jaime se da cuenta que la obra pública era un lugar casi deseado. Y un dato: en la organización Guardia de Hierro de Álvarez, muchas veces ellos pedían, la Secretaría de Obras Públicas, los Ministerios de Obras Públicas, justamente por el tema de la obra pública, ¿no? En este caso, Jaime estaba en educación y se las ingenió para generar, para crear la posibilidad de hacer negocios con las escuelas, con la construcción de escuelas. Jaime está preso, ustedes ya saben, más de 12 procesos penales de toda clase, forma y tipo. Ferreira vendió en 27 millones lo que compró en 59 millones. Ahora, ¿cómo se compra una empresa en 59 millones y se la vende en 20? Y por eso a lo mejor no puede pagar los salarios de Radio El Plata, y por eso a lo mejor hay muchos inconvenientes, y por eso se deshizo del 360 y de otros canales y de otras cosas, porque además, tanto Cristóbal López como Ferreira, como Lázaro Báez, todos ellos apostaron también a los medios de comunicación, porque se creía que se podía manejar el relato, y entonces cuanto más medios se tenían, se podía contar la verdad de acuerdo al gusto y placer, sin darse cuenta que los medios, si no se escuchan, no se leen o no se ven, no sirven. Son 4 cordobeses: José Manuel de la Sota, Ricardo Jaime, Carlos Anini y Gerardo Ferreira. En distintos tiempos los 4 estuvieron presos. De la Sota, cuando el golpe de Estado, cae siendo el secretario de gobierno de la Municipalidad de Córdoba. Zanini, siendo agitador de Vanguardia Comunista y conspirando contra los gobiernos del proceso y antes con el gobierno de Isabel. Ferreira, integrando grupos de choques del Ejército Revolucionario del Pueblo, tomando y tiroteándose con la Policía de Córdoba 4 comisarías. Y Jaime, que sepamos, no tiró ningún tiro y se llevó todo lo que pudo. 4 cordobeses, en un cuento que, si no fuera trágico, parecería cómico. 4 presos cordobeses y las relaciones. En el medio, plata del Estado que desaparece, obras que no se hacen y miseria que avanza. Agencia de Lotería Oficial, la nueva herradura 2. Juntos. Culón Surmed esquina a Rosarena en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Bueno, Colegiales ayer jugó el mejor partido de todo el campeonato. Colegiales ganaba 1-0. Colegiales tuvo muchas chances que desperdició para convertir. Se lo empató Morón y después se lo dio vuelta. Claro, apareció el goleador histórico, el que más veces convirtió en la historia de Morón, Damián Ackerman, para darlo vuelta y ganar 2-1. Un Morón que en Munro ayer, Miguel, dicho por propios y extraños, ni siquiera mereció el empate. Altamirano solo de Colegiales tuvo 3 o 4 muy claras. Se terminó quedando con las manos vacías Colegiales, que reitero, ayer jugó muy bien, ni siquiera mereció empatar, mereció ganar, pero perdió 2-1 con Morón. Al término del partido, Marcelo Saralegui, su técnico, puso a disposición de la dirigencia la renuncia. El equipo viene de menor a mayor y ya el último partido había mejorado. Ayer jugó el mejor partido del campeonato. Anoche hablamos con Marcelo Neto, dirigente de Colegiales, dijo, mira, me voy a reunir con Rodrigo González, con los muchachos de la subcomisión de fútbol, no nos queremos apurar, no nos queremos equivocar, ni actuar en caliente. Así que vamos a ver qué pasa. Queremos que Saralegui siga. A ver, alguien me dijo a mí, del entorno de Saralegui, que no va a seguir. Vamos a ver, esto se va a definir en las próximas horas, y si no sigue Saralegui, está cantado que el técnico va a ser Fernando de Sousa, actual ayudante de campo y hombre del club. Midland empató 0-0 con Armenio. Para completar lo de Colegiales, ayer llamó la atención que no estuviera Emiliano Gianunzio en el equipo. Bueno, me cuentan que la barra brava el fin de semana le pegó una apretada tremenda. Pasó un muy mal momento Emiliano Gianunzio. Se habló con los dirigentes, rescinde contrato y huye despavorido. Me cuentan que muchos barras del club, de Colegiales, viven en el mismo estadio y en la pensión del club. Emiliano Gianunzio se va. Argentino de Quilmes le ganó 3-0 a la Ferrer. Italiano perdió como local 1-0 con Sacachispas. Complicado el Hueso Mancini, el técnico italiano. Complicado Juancito Alvariño, el técnico de la Ferrer. Deportivo Paraguayo perdió 2-1 con Alem. Muñiz empató jugando un gran primer tiempo. Y también viene de menor a mayor Muñiz. Empató 0-0 con Centro Español. Puerto Nuevo y Liniers empataron 0-0. Este jueves estaría el fallo del tribunal, me cuentan, de las protestas de Claypole y de Madrid en contra de Liniers. El tribunal de penas va a hablar con la oficina de jugadores. La gente de Liniers está muy tranquila porque en la oficina de jugadores le dijeron que Maxi Castano y Matías Fleitas están habilitados. Bueno, la gente de Liniers entiende que oficina de jugadores le va a dar la misma respuesta al tribunal de penas y que no van a prosperar las protestas y todo va a seguir como hasta ahora y se termina la novela. En General Rodríguez, Atlas le ganó 1-0 a Claypole. En Ramallo, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo empató 0-0 con Alvarado de Mar del Plata, esto por el Federal A. Anoche también en San Juan, en Mendoza, Deportivo Maipú empató 1-1 con Deportivo Desamparados de San Juan, y también, pero por el Federal B, en Salto, Defensores le ganó 2-0 a Sportivo Maradero. Hoy, 21:05, Atlanta Villa San Carlos en Villa Crespo para la televisión, 15:30 San Martín de Bursaco de Berazategui, Deportivo Merlo Luján y Ballester y Ituzaingó. Con respecto a la AFA, al tema paro de la B Nacional, al plenario, anoche me decía David La Rosa, vicepresidente de Atlas, esto no da para más. Estamos poniendo plata, todos los dirigentes, estamos poniendo plata de nuestros bolsillos, ni siquiera te mandan la plata de los operativos policiales, no apareció nada hasta ahora, no hay solución, y hoy en el plenario, si esto no cambia, de acá, hoy, a la hora 18, en el plenario de la B, C, D y Federal A, se va a decidir ir al paro, y este fin de semana, Miguel, la primera A juega, te puedo asegurar, por lo que me contaron la mayoría de los dirigentes, que si para todo el ascenso este fin de semana y no aparece la plata, el próximo fin de semana para la primera también y se para todo el fútbol argentino, lo estamos anticipando. Mira, lo primero que tiene que hacer la gente del ascenso es empezar a jugar nada más que los sábados como era antiguamente. Sí, es lo que quieren también. ¿Cómo? Es también lo que quieren y lo que piden, Miguel. Bueno, primer tema. Segundo tema. Se tienen que hacer responsables de la seguridad adentro del estadio, pero no afuera, porque afuera es una cuestión del Estado. Como lo hablamos muchas veces. A partir de allí, si el Estado les pide que pongan policía dentro del estadio, lo tiene que pagar el Estado, no el club. Uh-huh. Eso es un acuerdo que hizo Grondona, porque había muchos muchachos que cobraban supernumerario y supongo yo que repartían para todos lados. Uh-huh. Y por otra parte, se sentaron en los laureles, empezaron a tirar plata para arriba porque le venía sin el esfuerzo de la recaudación. Tienen que volver a jugar de locales, tener un ingreso que le permita y pagar de acuerdo a eso. Y si no, jugar con jugadores amateur, viejo, pero no se puede pagar salarios en el ascenso de 150 mil pesos en el campeonato de Primera B Metropolitana, como están pagando algunos. Sí, sí. Primera B, Metropolitana. Sí, sí, sí. Y en el Nacional, por ahí a algunos les cuesta cobrar eso. Y entonces, ¿cómo se puede manejar los clubes tan alegremente y con esos presupuestos? Yo digo, lo primero que tienen que preguntarse los dirigentes, ¿por qué se llegó a esto? Se llegó a esto por ineficiencia. Y se llegó a esto porque dejaban que una persona sola decidiera por todos. Bueno, empiecen por ordenarse. Digan, el ascenso va a jugar nada más que los sábados, y si la televisión quiere que televise uno, dos, tres, cuatro partidos del sábado, pero el sábado. El sábado y como mucho el domingo, que se divida. Porque el problema, ¿sabes qué te dicen los dirigentes, Miguel? La policía no te da el operativo, y si no tenés operativo no podés jugar. Que lo dividan entre sábado y domingo. Pero no se puede jugar más entre semana. Y también los dirigentes, como bien vos decís, y yo estoy cansado de decirlo también, se tienen que sincerar. Y hay que pagar lo que se puede, no hay que pagar cifras extraordinarias. Y a mí me gustaría saber quién es el que pone los tupes o quién es el que dice que en la B Nacional o en la B Metropolitana los jugadores tienen que cobrar tanto dinero. Un invento que hicieron los dirigentes, los empresarios. El empresario es un invento para poder robar. Entonces, en lugar de que el presidente de un club hable con el presidente del otro club, habla el empresario del jugador con el empresario que representa al club y con el empresario del otro club, y entonces cuatro o cinco personas, y nadie sabe cuánto costó el pase, cuánto se sacó, cuánto pasó por el medio. Este es un invento donde un montón de gente que no hace nada vive... Gana mucha plata, sí, la famosa triangulación. Yo creo que si no se preguntan ellos mismos por qué se llegó a esta situación, no lo van a poder resolver. Está muy complicado, y te digo que está muy complicado. Ellos dicen que tienen el apoyo de Primera. Primera División le va a tirar un hueso. Sí, claro. Seguramente Boca y River le van a decir, bueno, saquen un pedacito de acá, póngalo allá, que se... Pero no es la solución, ¿eh? No es la solución, y Primera División te va a acompañar hasta la puerta del cementerio, no creo que quieran entrar. Además, ¿por qué no empiezan a resolver algunos temas que son puntuales? Va a haber descensos en cantidad, etcétera, etcétera, porque quieren eliminar los 30 equipos estos que inventaron. Sí, sí. Políticamente, para que tuvieran todo. Bueno, el ascenso tiene que reordenar el torneo. El Nacional B... Tiene igual que por región. Claro. Y los metropolitanos, los que son de la capital, tendrán que ver y darse cuenta si le conviene jugar en ese campeonato o seguir jugando en la B metropolitana y hacer un ascenso a primera división de la B metropolitana y un ascenso del interior a la primera división. Yo creo que sí, Miguel, pero esto, bueno, nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, pero bueno, después cuando van a la AFA se reúnen y deciden otra cosa. Yo creo que es sentido común, inclusive hasta los de la B Nacional tienen que jugar como se hace en el básquet, Conferencia Norte, Conferencia Sur, o ponerle cualquier nombre, pero por región, el de Jujuy no puede jugar más en un campeonato regular con el de Puerto Madryn. Tienen que jugar, se tienen que regionalizar. ¿Te acordás que estaban los viejos regionales, que estaba antes se jugaba el Nacional y el Metropolitano? Y creo que esto también se tiene que solucionar, pero hasta ahora no hay nada de esto. No tiene que arreglar la AFA que en los contratos de televisión tengan los pasajes incluidos. No, sí, bueno, cuando arrancó la creación del viejo Nacional B, esto era así. Venía incluido los pasajes y los viajes al interior, tanto en micro como en avión, cuando eran

yo te digo, corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá, y la defiendo aquí en el sur. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Es la hora 8 en todo el país. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. De acuerdo a noticias que maneja el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se pueden esperar estallidos en hipermercados para fin de año y están ensayando desde ahora un plan de seguridad a los efectos de evitar esos problemas y además de tomar medidas sociales. Por otra parte, se facultó a la Policía Federal para que en autos particulares patrullen con armas largas la provincia de Buenos Aires. Las zonas elegidas para que la Policía Federal esté presente incluyen a Morón, a San Martín, a La Matanza, entre otros lugares de conflicto de Buenos Aires. La inseguridad marca todas las tendencias de preocupación en la sociedad argentina. Mientras tanto, 200 policías con causas que deberían haber sido apartados oportunamente siguen en funciones en la bonaerense y la gobernadora tiene las carpetas en su escritorio estudiando cada uno de los casos. Dos minutos pasaron de las 8. De acuerdo a lo que el presidente Macri encuentra como salida elegante, ya dejó trascender a la prensa varios nombres de los ministros actuales para que se vayan de legisladores en las elecciones del próximo año. Sería una excusa para que abandone el gabinete, entre otros, Patricia Bullrich, el ministro de Trabajo. Entre los que están también acosados figura el rabino Berman y todos ellos irían en boletas electorales. Mientras que el doctor Montenegro, que está operando como embajador en Uruguay, sería el recambio en seguridad, pero había estado castigado porque en la interna había trabajado para Michetti en contra de Rodríguez Larreta, que era el candidato de Macri. El presidente del Banco Central dijo ayer que usará una nueva tasa de referencia desde el año próximo. Busca con otros mecanismos tener una política monetaria más eficaz para controlar la inflación. Anuncian un plan para la reforma de defensa de la competencia. Incluye figuras del arrepentido para que se puedan denunciar prácticas monopólicas y también multas más altas a los empresarios. El proyecto está en el Congreso. Seguimos el festival de endeudamiento. La Secretaría de Finanzas anunció ayer que colocará un bono del Tesoro con una tasa fija y con un crecimiento a 5 años de que por primera vez se podrían adquirir en dólares. 5 minutos pasaron de la hora 8. Ayer hubo un nuevo bloqueo de camioneros a una empresa. Bloquearon totalmente la fábrica de productos de cal de Córdoba. La fábrica de productos de cal Córdoba, San Juan y Buenos Aires, exigiendo capturar a los trabajadores de esa organización gremial que están manejando camiones o manejando algo que esté sobre ruedas para que se sindicalicen en camioneros. El ministro de Transporte, Dietrich, quiere gastar en China 30 mil millones de dólares para comprar más trenes. Destalló las inversiones en obras viales por 12.500 millones para duplicar la cantidad de autopistas y el resto en obras portuarias, además de las ferroviarias que necesita también reforzar. Las acciones del Deutsche Bank se vinieron en picada para abajo. Un rumor por millonarias multas en los Estados Unidos hizo que se desplomara 7.5 las acciones. En Frankfurt tembló la bolsa. Carrió le dijo a Macri que o cambian a Magalari de la CIDE o sigue la misma gente que estaba antes. Se tienen que decidir. Por otra parte, denunció que Angelici le hizo un guiño a Cristóbal López para ponerse de socio con el tema del juego y para que Cristóbal López en sus medios no lo castigue tanto al gobierno, pero por ahora eso pasaría por ámbito financiero, pero no por el canal de televisión. El deporte por Belgrano. En Boca, para el partido de mañana frente a Lanús por octavos de final de Copa Argentina, una duda en el medio campo, Andrés Cubas o el colombiano Sebastián Pérez, que dejara muy buena impresión en el partido del domingo con Quilmes. La probable entonces de Boca con Sara Peruzzi, Bergini, Tobio y Fabra, Cubas o Sebastián Pérez, Pablo Pérez, Pavón, Centurión, Tevez y Benedetto. Por su parte, Lanús ya tiene confirmados a Monetti, José Luis Gómez, Herrera, Braguiri, Maxi Velázquez, Román Martínez, Marcone, Miguel Almirón, Lautaro Acosta, Marcelino Moreno y el Pepe San. En Independiente, que también juega mañana pero por Copa Sudamericana, Germán Denis está para jugar y podría estar hasta como titular en el partido revancha con el Chapecoense de Brasil. Hoy el plantel practica por la mañana en Villa Domínico, luego van al aeroparque, almuerzan y van al aeroparque, toman vuelo charter a Florianópolis y de allí se dirigen a Chapecó, que es la sede del partido. Por la tarde harán reconocimiento del campo, conferencia de Gabriel Milito. Los 20 convocados para estar en este partido, los arqueros Campaña y Rejac, los defensores Cuesta, Damián Martínez, Tagliafico, Figal, Pellerano y Toledo, los volantes Ortiz, Barco, Sánchez Minio, Cristian El Cebolla Rodríguez, Diego El Torito Rodríguez Berrini, Vitale, Rigoni, Mesa y los delanteros Albertengo, Vera, Denis y Martín Benítez. Champions League para hoy, segunda fecha de este torneo, el más importante de clubes en Europa, desde las 13:45 hora argentina por el grupo E, CSKA de Moscú frente al Tottenham de Inglaterra, el Mónaco de Francia con el Bayer Leverkusen de Alemania. En el grupo F, Borussia Dortmund de Alemania recibe al Real Madrid, tanto que el Sporting de Portugal lo hace contra los polacos del Legia Warszawa. En el grupo C, Copenhagen de Dinamarca frente al Brujas de Bélgica, Leicester City de Inglaterra con el Porto portugués. En el grupo OH, Dinamo Zagreb de Croacia frente a Juventus de Italia y el Sevilla de España con el Lyon de Francia. En Italia se completó la fecha con dos partidos, el Atalanta con un gol del argentino Alejandro David, el Papu Gómez, le ganó como visitante 3-1 al Crotone. Cagliari derrotó a Sampdoria 2-1. En España se completó la fecha, victoria del Alavés 3-1 sobre el Granada. En España, pero en segunda división, el Getafe despidió al entrenador argentino Juan Schneider. Estaba jugando desde el comienzo del campeonato, después de la derrota del Girona, tuvo la salida, 7 partidos, una victoria, 3 empates y 3 derrotas, fue la cosecha del técnico argentino, que aquí jugara al fútbol profesionalmente en Ferrocarril Oeste. En el básquetbol de la NBA, 15ª temporada para Emmanuel Ginóbili en San Antonio Spurs. En esa franquicia se fue el histórico Tim Duncan. Tras 20 años llegó el español Pau Gasol. Con el Ginóbili estarán los argentinos juveniles Patricio Garino y Nicolás Laprovítola. En el tenis internacional, ATP de Chengdu en China, eliminado el azuleño Federico Del Bonis, perdió con el serbio Dusan Lajovic 1-6, 6-3, 6-4. Esto fue en la madrugada de la Argentina. En tanto que en el Challenger de Medellín en Colombia, victorias de argentinos, el bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, le ganó al brasileño Fernando Romboli 3-6, 7-6, 7-6. El rosarino Facundo Bañis venció al colombiano Gonzalo Escobar 3-6, 6-3, 6-2. Choque de argentino, Facundo Mena derrotó a Juan Ignacio Londero 3-6, 7-6 y 7-5. Eliminado Andrea Colarini, que perdió con el brasileño Marcelo Sorman Silva 6-3, 2-6, 6-4. Hoy, no antes de las 12:30 de la Argentina, se presenta el rosarino Renzo Olivo, que viene de ganar el Challenger de Santos en Brasil. Va a estar precisamente frente a un brasileño, Orlando Luz. Nuevas amenazas para Vidal, pero se trataba de un insano mental el que ahora amenazó a la gobernadora de Buenos Aires. El gobierno denunció a la administración anterior de LAFCA, donde queda involucrado en una defraudación de 10 millones el ex administrador Sabatella. La CGT pidió un bono para compensar la inflación, que hasta el momento no hay respuesta en el gobierno. Los rusos de Gazprom desembarcan para quedarse con negocios del gas, invierten 300 millones de dólares, pero hay un negocio de miles de millones más que esperan explotar los rusos. Esos pozos los tenía antes YPF. ...8 de la mañana, 13 minutos... trenes subterráneos y premetro funcionan con normalidad, hay un corte en Corrientes y Callao, y los automóviles no pueden transitar por la avenida Corrientes, 1.5 kilómetros hacia el lado de Chacarita, demorado el tránsito. Secuestraron al hijo de una fiscal para que no hable, lo confirmó la jueza Cervini. Fue durante la investigación por enriquecimiento ilícito, según dijo la jueza Cervini, descubría tenía que ver una cuestión contra los Kinder. Cielo despejado en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego, hoy conmemoramos el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Todos los 27 de septiembre, desde 1996, conmemoramos en la Argentina este día, declarado por ley 24.605 del Poder Ejecutivo de la Nación, en memoria de las personas fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, un día como hoy en 1993. Es nuestro deber proteger el medio ambiente, o vamos a convertir el planeta Tierra en un gran páramo, precisamente por nuestra propia negligencia. El Santo Padre nos lo recuerda todos los días. Cuidemos la Pachamama, la Madre Tierra, no seamos tontos y defendamos nuestro hogar. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Es la hora 8:15 minutos. Bernardo, ¿cómo sigue el fútbol? El fútbol, tenemos mañana una especie de sobredosis. Tenemos dos partidos de Copa Sudamericana, Lanús Boca 21-10. Y tenemos esos por Copa Argentina y tenemos dos por Sudamericana. A las 19:15, Chapecoense con Independiente, partido de ida, acá empataron 0-0. Y a las 21:45 en Córdoba, Belgrano con Coritiba de Brasil, los cordobeses ganaron en Brasil el partido de ida 2-1. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Carrera de Chef Profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. 8 de la mañana, 17 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? Buenos días, Miguel Eduardo Latino. Mira, el viernes, nuestro amigo y erudito compañero Miguel Ángel Lentino estuvo haciendo un comentario respecto que en los días que estuvo el presidente Macri en la ONU y en Nueva York, lo hizo hablando permanentemente en inglés. Y él dijo, Lentino, que eso se desfigura al no hablar la lengua madre, porque puede dar a entender otras cosas. Y quizás por aquello que en italiano se dice traduttore, traditore. Traduciéndolo es el que traduce, traiciona. Y él puso un ejemplo, Lentino, de una obra literaria que la había sido traducida por tres personas distintas. Las tres versiones diferían. Porque el sentido, los adjetivos... El latino era el poeta, el poema Sí, de Rudyard Kipling se refería. Muy bien, muy bien. Gracias al aporte, Dieguito. Bueno, y entonces yo me acordé en el acto un ejemplo categórico y hasta risueño que se muestra en la película, una de las, para mí, las 10 películas argentinas más importante de todos los tiempos, que es Así es la Vida, del año 39, con el protagonismo y el duelo actoral entre Muiño y Alipi. Y Alipi hacía en esa película de un político chanta, mentiroso, corrupto. O sea, se adelantó casi 80 años a lo que son hoy los políticos argentinos. Y en un momento lo van a visitar, que él se autocalificaba como doctor, partidarios de su partido político. Y le comentan que un elemento del partido de ellos cayó en preso porque había matado de 5 puñaladas a una persona. Y este doctor, el doctor Alberto, que protagonizaba el flaco Alipi, que lo amo, le dijo, pero ¿y por eso nomás lo van a castigar, lo van a penar? A ver, ¿cómo fue la cosa? Sí, doctor, lo quieren jorobar, porque cuando hablaban mal de nuestro partido, él se acercó y les dijo, una se la van a ver conmigo. Y sacó el cuchillo y le metió 5 puñaladas. ¿Y a dónde vamos con eso? A esto, y acá está el ejemplo. Yo no te voy a decir nada que no tenga algún conocimiento. Entonces la acción se traslada delante del juez, de este político corrupto que hacía Lippi, y le dice, sí, señor juez, se obró en defensa propia, porque cuando él no dijo, ahora se la van a ver conmigo, sino que cuando se vio acosado, retrocediendo, dijo, y ahora se la van a ver conmigo, y el hombre sacó el arma y se defendió. Viste vos, con solo cambiar el tono, yo cambié totalmente, o la película, todo el sentido de la palabra. Por eso tiene razón Lentino. Un presidente tiene que ir a la congregación de la ONU, donde sea, a hablar en su lengua, para que no haya malentendidos, ¿me entendés? Thank you very much. Bueno, oye, Diego. Chao. Josefina de Recoleta. ¿Qué dice? ¿Apareció? Seamos veraces, verdaderos. Escuchemos la palabra del Papa. En esta ocasión, en otras ocasiones, no estoy de acuerdo. Cuidemos el planeta, pero de verdad. Yo sé que usted no está de acuerdo conmigo. Nos separa una generación y cada ser humano piensa con su mente, con su alma, su intención, buena o mala. No perforemos más el suelo, basta de subterráneos, basta de edificios torres, basta de vuelos espaciales, basta de modificar la obra de Dios, que son los genes, la modificación genética de las semillas, basta de querer minerales, usar los minerales que Dios coloca sobre la tierra y que solo surgen. El petróleo antes surgía solo, los pozos urgentes, el agua surgía sola en su momento. Dios hizo perfecto, Dios o quien sea, la naturaleza, el misterio, hizo perfecto el uso, las medidas, las ciudades superpobladas son excesivas. Estudios de científicos serios, no de ficción, ni de teatro, ni de fútbol, ni de distracciones. No estoy siendo peyorativa. Primero las prioridades verdaderas de la vida. Yo no entiendo que vayan a gozar al Luna Park un espectáculo y todos se emocionen y lloran por una música de Piazzolla que el Nonino es lindo, pero a mí Piazzolla no me gusta, y qué le voy a hacer. Cada cual tiene su gusto. Sino el dolor. Primero, recoger el dolor de los que sufren. Después, si estamos todos flotando, toda la humanidad, en Argentina, empezando por lo nuestro, los vecinos, recién un poco de goce, un poco de goce, no el excesivo goce, el goce excesivo del sexo sin sentido. Está, las cosas lindas, felices, están perdiendo valor por el abuso. Todo tiene que tener su medida, de Renzi. Discúlpeme, no me alcanza el tiempo, yo no sé abreviar, no sé expresarme. Por eso, todo en su medida y armoniosamente. Muy bien. La saludo. Adiós. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola, hable. Sí. Gobernar... ¿Quién es que habla? Habla Juan de Berazategui. Gobernar es crear trabajo, no expulsarlo. Perón en los años 50 aplicó el plan quinquenal, donde se hicieron más de 120.000 obras públicas. Cuando la industria no genera trabajo, el Estado debe suplirlo. No hay un plan industrial de desarrollo, faltan dólares y endeudarse no es la solución. Inversiones de nuevas empresas no hay, sí especulativas. Debe haber plan de sustitución de importaciones, importar solo lo que no fabrica el país, vivir con lo nuestro es la mejor solución, poner el acento en la construcción de viviendas como motor de la economía. El pago de intereses de la deuda es el cáncer que nos abruma. Los votantes de Cambiemos pusieron el zorro a cuidar el gallinero. Gracias, ¿eh? ¿Quién está? ¿Quién está? Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En base a lo que decía el último oyente, entre los años 1950 y 51 el aumento de los beneficios de los truces internacionales llegó de los siguientes porcentajes. American Woolen Corporation, 399%. Climax Melbourne Corporation, 117%. International Nipe Corporation, 113%. National Contain Corporation, 113%. United Street Rubber, 41%. Standard Oil Company, 47%. Westinghouse Timber Corp, o sea, Corporation, 50%. Y así los demás. Esto lo contaba Perón cuando hacía un análisis de cómo el capitalismo permitía que muchos pasaran hambre y pocos ganaran mucho. No, ¿quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día, habla el payador. ¿Qué dice, joven? Tengo una décima que el otro día el señor Carbones se explayó también y la tengo escrita, se la paso. Del pacú y del arroz, Guido, le habló el ingeniero. Don Carbón, el compañero, terció poniendo su voz. Más que rápido y veloz, me hubiese supo explayar. Lo debo felicitar, junto a la red de Miguel. A todos envió un larel este bardo popular. Un abrazo, payador Cruveller. Chao, viejo. Adiós, saludo. Compañero. ¿Quién es? Sí, aquí Bernardo de Jauregui. Escuchando alguna reflexión de alguno de los colegas oyentes, se habla mucho de el dolor en contra del placer. Los dolores, las penas, las angustias, nos vienen siempre, quiéramos o no. El placer debemos buscarlo, sea como sea, pero no. Usamos dos, tres palabras malditas para el placer, cuando tenemos la ocasión del placer, que decimos, me gusta, sí, pero, ¿o por qué? ¿O para qué? En cambio, en el dolor debemos agachar la cabeza y tener una sana reflexión soportando el dolor. Y no debe ser así. El ser humano fue creado para disfrutar todos los placeres. Y no me refiero exclusivamente a la sexualidad. Placer de fíjense que, por ejemplo, nuestro cuerpo está preparado para dos funciones. Los ojos están preparados para una función práctica, que es mirar, ver, que no nos llevemos por delante las cosas, las personas, y una función placentera, que es disfrutar de los colores, la luz, un buen partido de fútbol, o sea, para el placer y para el dolor. Lo mismo que nuestra genitalidad está preparada para una función práctica, que es la procreación, pero también una función placentera, que es el disfrute de las sensaciones de la sexualidad. Bueno, simplemente quería hacer este pequeño aporte desde lo social. Hasta luego. 8:28. Hola, Francis. ¿Quién es? Ah, Andrés de Castelar. Buen día. Mire, escuché la noticia, se dije en el informativo, que los rusos van a venir acá por los pozos de gas, en fin, bla, bla. Así es. Perfecto. Yo me pregunto una cosa, ¿no hay capacidad de Renzi y de los argentinos de poder sacar adelante todas estas cosas? A mí me parece que lo que hay es una tremenda comodidad, porque lo que se hace permanentemente es decir, no hay capital, sí. Y con eso justificamos todo lo otro, como si el dinero fuera exclusivamente lo que mueve a un pueblo. Y recién, hace dos o tres oyentes atrás, habló un señor de la Zategui que decía con mucha claridad que gobernar es crear trabajo. Yo creo que los gobiernos tienen que crear trabajo más allá de si vienen los capitales o no, y me parece que acá lo que está fallando es el principio de creer que todo se maneja por la plata, ¿no? Claro, pero más allá de eso, si me permite, yo veo que hay yo hablo desde Perón en adelante porque yo nací en el 38, por lo tanto no puedo hablar ni de Rosa ni de Urquiza, pero digo, desde Perón para acá, ¿no es cierto? Siempre lo mismo. Y que no tenemos plata, como usted dice, y que las inversiones, y que esto que es mejor. Y al final el país lo vendimos a todo, viejo. ¿Para qué hacemos, no sé, campaña para votar a tal o cual tipo? Si total con decir a cualquier gil, che, mira, tenés que vender a tal empresa, dale. ¿Hace falta todo esto? ¿No hay patriotismo de Renzi? ¿Qué le pasa al argentino? ¿Me puede explicar? Es eso. Es decir, el sistema educativo nuestro, el sistema de mezcla de sangre, que ha hecho esa mezcla de sangre personas individualmente muy capaces, pero colectivamente hay un sentido de falta de sentido patrio increíble. Pero, porque nene no te meta, mirá lo que le pasó al abuelo en España, nene no te meta, mirá lo que pasó en Italia, nene no te meta, y el no te metas hizo un ciudadano argentino no comprometido. Pero qué barbaridad, qué pena todo esto, ¿no? Pero bueno, muy bueno el programa, viejo, ¿eh? Chao, señor. Adiós, buen día. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Miguel, otro grande de nuestro folclore que también falleció un día como hoy. Raúl Carnota nació en Buenos Aires el 30 de octubre de 1947. Falleció el 27 de septiembre de 2014, cantautor argentino de amplia trayectoria en el folclore argentino, nació en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, pero su infancia transcurrió en la ciudad de Mar del Plata. En 1968 tuvo un breve paso por el grupo de los Huancahuá y su debut profesional fue en 1972, integrando el grupo de Adolfo Ábalos. Durante esa etapa participó del espectáculo El Piano en sus tres dimensiones que encabezaron Adolfo Ábalos, Horacio Salgaña y el Mono Villegas. En esa época acompañó también a otras figuras de la música como Susana Rinaldi, Hamlet Lima Quintana y Armando Tejada Gómez. A fines de los años 60 formó un trío con el percusionista Rodolfo Correas y el pianista Eduardo Espanici, con el que logró trascender ya que Mercedes Sosa incluyó dos de sus canciones, Grito Santiagueño y Salamanqueando pa' mí, en un disco que se llamó Como un pájaro libre de 1982. Falleció como consecuencia del EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un mal que padecía hacía varios años, en 2015. El premio Conex lo compartió como uno de los mejores cinco cantantes de folclore de la Argentina. Raúl Carnota, desde el recuerdo, nos regala esta melodía. Que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Y paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. Oficio anónimo y callado, de a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable. Sin parar, meta a pensar canejo. La siesta me relaja, tensiones que contraigo. La vida del intelectual tiene un sabor amargo. Comprendido, yo sigo con mi ciencia, en el pecado de pensar está mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque soy el gran pensador del pago de Abrapozo. Miguel. Bueno, paro y movilización de los trabajadores del Estado ante los más de 11.000 despidos en lo que va del año. Y para hablar de este tema y otros, tenemos en línea a Mario Muñoz, secretario gremial de ATE. Ya Miguel Ángel de Renzi lo saluda en este momento. Hola Mario, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va de Renzi? Bueno, primero y principal, ¿están recibiendo información? ¿Cómo está el paro? Bueno, lo que la información que tenemos de los compañeros, que estamos en entre un 85 y 90% de acatamiento de los compañeros de ATE en todo el país. En realidad hay que recordar que el paro no solamente es de trabajadores nacionales, sino también de provinciales y municipales, que en realidad son los que están más graves en esta situación y que están reclamando con mayor fuerza. Muñoz, ¿cómo podemos definir este momento? Es decir, en general, todo el movimiento obrero en cualquiera de las centrales está pidiendo reapertura de las paritarias, ya dijo el gobierno que no. Se viene corriendo siempre con la misma historia, que se arreglan paritarias y se vuelcan los precios inmediatamente, y entonces nunca se cuenta justamente lo depresivo del salario cuando se va a negociar en paritarias, porque lo lógico, ¿cuál es? Que si nosotros tenemos que sentarnos a discutir una paritaria, digamos, señores, ¿cuánto es hasta ahora? ¿45? Bueno, arranquemos con el 45 y después discutamos el aumento, pero esto no se hace nunca, ¿no? Claro, en realidad esta clase de gobierno no se animan a sentarse en una mesa a discutir de esta manera que usted lo plantea, que tendría que ser esta. Muñoz, yo creo que nunca nadie se sienta a discutir eso, ni los empresarios antes, ahora, ni en ningún tiempo, porque en definitiva el tema inflacionario en la Argentina, que es un problema de los políticos y que no se resuelve, lleva siempre a una misma cuestión: la amenaza de la pérdida de fuente de trabajo. Entonces el dirigente sindical dice, bueno, tengo que apretar hasta aquí, no puedo apretar más, no puedo reclamar más de lo que corresponde, porque si no me echan gente. Y eso me parece que es un chantaje muy grande, ¿no? Absolutamente, siempre ha sido así, no solo del patrón Estado, sino del patrón privado. Pero en realidad también depende de los dirigentes. Cuando uno sabe que es responsable y que representa en serio a los trabajadores, esas cuestiones se discuten bien en la asamblea y la lucha hace que los patrones no puedan echar gente. Ahora, si el dirigente duda, si el dirigente no está en condiciones de saber que su tropa lo va a acompañar para la pelea y para la lucha, seguramente uno termina discutiendo lo que quiere el patrón. Pero acá lo que hay que plantear definitivamente, por lo menos en el Estado, es que las dudas en el Estado pasan por quién es el que regula después, porque lo que no se entiende muchas veces es que el propio Estado es el mediador. En el caso nuestro, si nosotros hacemos un paro en el SENASA, hacemos un paro en la obra social del ejército, hacemos un paro en un hospital, el que te convoca a conciliación obligatoria, a obligarte a discutir, es el Ministerio de Trabajo, que también es el patrón. Y resulta que después, cuando firmás algo en el Ministerio de Trabajo, después el mismo patrón, en este caso, póngale el IOSE, la obra social del ejército, no cumple con lo que resolvieron, con el aumento o con las cuestiones que habían firmado en el Ministerio de Trabajo. Así que esa es la disyuntiva. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es luchar, parar, movilizar, para hacerle entender definitivamente a estos funcionarios puestos a dedo, a los burócratas, como decía Germán Ayala, a los estatales, un burócrata puesto a dedo nos fija el sueldo y las condiciones de trabajo. Por otro lado, se acusa permanentemente, sobre todo a los trabajadores del Estado, de que bancan los cambios de gobierno con una enorme cantidad de nombramientos políticos que después los propios dirigentes sindicales piden que de contratado pasen a planta permanente. ¿Cómo podemos analizar esto? Es decir, ¿en qué se encuadra eso? Hay sobre... porque según dicen quienes están estudiando la reforma del Estado, entre comillas, la reforma del Estado, están hablando permanentemente de una situación que ya se vivió en el 90, que era que estaba sobredimensionado el Estado argentino. ¿Es tan así? ¿Hay mucha gente mal ubicada? ¿Hay gente que no tiene, que ha sido nombrada y no tiene lugares ni donde sentarse, donde trabajar? Sí, no es así. En realidad lo que no se contempla desde este gobierno ni del gobierno que se fue es para qué sirve el Estado, porque si en serio vamos a tener un Estado paupérrimo, achicado y que no le sirva al pueblo, claro, seguro que va a sobrar gente. Ahora, si vamos a hacer un Estado que le sirva al pueblo, que garantice su atención, que no hayan cientos de personas a las 4 de la mañana en los hospitales esperando ser atendido o para recibir un número y tener la suerte de que ser atendido, si no hay largas colas en el ANSES esperando a ser atendido para hacer los trámites jubilatorios, y si todas estas cuestiones que nos pasan, seguramente el Estado va a ser chico para las necesidades, o grandes porque las necesidades las sacan. Ahora, usted dice, Muñoz, que la ineficiencia del Estado tiene que ver con los dirigentes que administran transitoriamente el Estado. Tiene absolutamente que ver, tiene que ver con eso. Yo siempre he dicho que el Estado es una herramienta, y según quién maneje la herramienta es si sirve o no sirve. Nosotros creemos que la herramienta tiene que manejar personas idóneas que entiendan del Estado. En este caso, bueno, se han traído CEO de las empresas nacionales, seguramente no van a manejar el Estado bien. Si yo toda la vida fui médico privado y representante de la corporación de farmacias... ¿Se corta, Muñoz? ¿Se corta? ¿Está ahí? Sí, ahí. Hola, ¿me escucha? Se perdía la señal, sí, dígame. Seguramente voy a plantear que las necesidades en un hospital sean mayores, que se achique para que todo el mundo vaya a la medicina privada, y el que no, que recurra a cualquier otro lugar, a la beneficencia. Entonces, lo que nos, en ese sentido es decir, bueno, ¿quién maneja el Estado? ¿Quién va a ser el ministro de Salud? Si el ministro de Salud es un representante de los CEOs, seguramente no va a mejorar la situación en los hospitales. Ahora, si el ministro de Salud es un médico que está nacido en los hospitales, que tiene experiencia y que llega a ese lugar con el mandato popular de la gente, conociendo las necesidades de los hospitales, seguramente no lo van a poder cambiar y no le van a poder hacer las cosas que representan a la medicina privada. Eso es lo que nosotros planteamos. No se puede entender un Estado que no sirva para mejorar la situación de la gente. Y si no querés mejorar la situación de la gente, claro que te sobran trabajadores. La pregunta es, después de esto, ¿cómo sigue? ¿No? Porque evidentemente, ¿ustedes van a hacer una marcha hacia el Congreso hoy? Hoy vamos al Congreso, porque también queremos despertar a nuestros representantes. ¿A qué hora va a ser eso? A la 1 de la tarde. Ajá. Nosotros vamos a arrancar a las 12 de Avenida de Mayo y 9 de Julio, y a las 1 tenemos programado 1:30 ser electo en la puerta del Congreso. Y la idea de esta medida, porque también en la CGT se planteaba un plan de lucha, no solamente un paro, sino un plan de lucha. Cuando uno habla de plan de lucha, habla de paros y demás, hay una gran parte de la población que dice, pero siempre con lo mismo y nunca resolvemos nada. ¿Cuál es el mensaje que hay que darle a la sociedad que de pronto mira de costado, ¿no?, lo que está pasando? Bueno, primero que no crean, ese es un eslogan que utilizan los que nos quieren oprimir. No es cierto que los paros no sirvan. Por lo general, después de los paros y las movilizaciones, algunas cosas se van arreglando. Quizás no se arregla lo principal, quizás no se logra que echen atrás con el impuesto a la ganancia en el salario, quizás no se logra lo más importante, que es la reapertura de la paritaria, pero sí se puede lograr una mesa o varias mesas donde uno pueda ir discutiendo con los trabajadores y con los empresarios, con los patrones, las situaciones de mejora que se necesitan en los diferentes sectores. Esta es la cuestión. Si se entiende el paro y la lucha como una cuestión de que paro y al otro día no pasa más nada, claro, es lo que le favorece a los que mandan para que nadie pare. Pero bueno, de alguna manera tenemos que reclamar, y la Constitución nos plantea que podemos tener libertad de trabajo y libertad de huelga. Entonces, en ese sentido, amparado en la Constitución, hoy vamos al Congreso a decirle a los diputados y senadores: señores, no voten más con los ojos cerrados, no voten con el traste algunos, porque algunos van y votan dando cuoro y después dicen, salen a decir que no votaron lo que votaron, y discutan un presupuesto que no puede ser este que le han elevado un 17% de aumento para el año que viene. Ya es una vergüenza, porque no alcanza a las cifras de lo que nos han quitado. Sí, pero además no es creíble, porque tampoco hay índices que digan que la inflación va a estar en 17%. Es decir, yo creo que va a estar en 25 y tengo el mismo derecho a pensar que va a estar en 25 que ellos a decir en 17, porque estamos haciendo quimera y estamos hablando sobre futurología. La realidad es lo de hoy. Hoy el salario no le alcanza a la gente y hay que resolverlo. Absolutamente, así deberían pensar nuestros representantes y no pensar tanto en la corporación de quien lo puso en una lista de diputados o senadores. Ahí hay que discutir definitivamente que el presupuesto no puede ser armado por dos tecnócratas y no ser discutido por todo el mundo y dar la posibilidad en asambleas públicas, en reuniones abiertas, donde la gente pueda plantear estas cuestiones, como nos pasó con el tema de la energía, como nos pasa con todo lo que nos hizo Aranguren con respecto al gas, a la luz, al agua. Así que definitivamente hay que discutir en serio la carta magna que tenemos, la ley de leyes es el presupuesto, y si en el presupuesto ya nace con quite, con achique, con menos plata para el futuro, seguramente el año que viene va a ser de... Si no hay dinero para aumentarle a la gente, ¿cuál es el motivo por el que el presidente Macri le sacó el 4% de impuesto que pagaban las mineras, por ejemplo, ¿no? Si ese dinero hacía falta, ¿por qué se sacó ese impuesto a las mineras, por ejemplo? Sí, el tema es que no es que cierto que no hay dinero, dinero hay, lo que no tienen es vergüenza para saber dónde lo tienen que usar. En este caso, él decidió que la plata que había para repartir se la tenía que dar no solo a las mineras, sino a todos los amigos empresarios, porque la devolución a las mineras, como también la devolución al tema del agro, al tema del campo, toda esa plata que significó la devolución o el regalo para que no paguen los impuestos, viene al bolsillo de los trabajadores, viene a ser sufrido por el bolsillo de los trabajadores. Entonces, plata hay, lo que no hay es decisión de ponerla en donde se necesita. Efectivamente, en este caso, ¿cómo van a garantizar discusiones? Ellos dicen, no, nosotros los invitamos, charlamos, nos sentamos. Ahora, es cierto, hasta te ceba el mate, pero en el momento de tomar decisiones es como un diálogo de sordo, es como que te escuchan, pero no te escuchan, no hay contestaciones. O sea, atienden, pero no resuelven. Atienden, pero no resuelven. Y ojo, en todos los lugares que ellos han tomado como experiencia de sentar en una mesa a los dirigentes gremiales, a los representantes o a quien quiera escucharlo, los escuchan, pero no dan ninguna solución. Es más, es como que solamente van a dar alguna contestación si Macri se los dice. En algunos casos te dicen oficialmente, no, nosotros no podemos. Mire este caso que yo le contaba. Nosotros firmamos un acta con el IOSE, la Obra Social del Ejército, en el Ministerio de Trabajo, después de 20 días de conciliación. Se firmó el acta de acuerdo, el Ministerio de Trabajo, los representantes del IOSE, el IOFA, el Ministerio de Defensa y ATE. Y no se ha cumplido. No se ha cumplido. Entonces uno dice, ¿para qué lo llaman? ¿Para qué lo sientan? Lo que pasa es que no se pueden quejar al patrón, porque si el patrón es el Ministerio de Trabajo, ¿cómo hacen, no? Claro, exactamente. Este es el problema. Entonces uno dice, pero aparte acá... Bueno, de hecho, en el gobierno anterior, la mayor cantidad de trabajadores en negro estaban en el Ministerio de Trabajo. Bueno, claro, nosotros lo hemos dicho, el ministro Tomada ha pasado a ser el ministro récord. Sí. 12 años en el ministerio y fue el ministro que al irse dejó más cantidad, más de 150.000 trabajadores precarizados. Sí, además anarquizó también el movimiento obrero porque reconoció sindicatos por todos lados, ¿no? Y eso también hay que verlo porque se va sobre el modelo. Me parece que también hay que estar muy atento a eso porque mayor cantidad de sindicatos por fábrica, ese es un proyecto muy complicado, que no es un proyecto argentino, y que es lo que buscan las patronales, porque entonces arreglan con el dirigente de esa fábrica y todo lo demás que se comprometan con otra gente, ¿no? En realidad es parte de la atomización, pero también en realidad es la necesidad que tienen los trabajadores cuando sienten que sus representantes los han olvidado y se eternizan en los sillones y no se puede llegar a una solución sindical de esta manera, pero bueno. Están las dos partes, pero también está la picardía en el medio de afuera, ¿no? Exacto, eso es lo que a eso iba a decirle, pero llega terminando siendo una picardía del funcionario porque hay veces que dice que le sirve y hay veces que dice que no le sirve. Entonces, en este caso lo hicieron

el grupo Esmeralda y el grupo Fénix, que tienen dos referentes diferentes, que son dentro del peronismo los que están operando, se consultaron mutuamente con algunos intendentes para saber cuál será la concurrencia, y todos confirmaron que van, incluso integrantes de la Cámpora, van a asistir a este encuentro de alcaldes de todo el país. Estamos en condiciones de anunciar que también va a hacer uso de la palabra, invitado especialmente, un integrante del Partido Conservador Español. Se trata de Joaquín el Íñigo de la Serna, que es el alcalde de Santander, que a los 36 años fue uno de los intendentes más jóvenes de España, y que hace 9 años que es intendente de Santander, y que ha sido invitado para que hable en la cumbre de alcaldes e intendentes de la Argentina. También fue presidente de la Federación de Alcaldes de España, algo similar a la Federación de Intendentes que aquí en la Argentina encabeza Pereira, el intendente de Florencio Varela, a quien lo allanaron el otro día por denuncia de malversación, de acuerdo a la actuación efectuada por el juez de Quilmes ante una denuncia de Carrió. En Salta y Humberto Primo, en este momento hay un corte y se levantó el de Callao y Corrientes. El dirigente gremial de ATE confirmó que las medidas van a continuar en la protesta, porque el Ministerio de Trabajo, que es el que lauda en los conflictos, también es empleador de los trabajadores de ATE y es juez y parte en muchos casos. 6 minutos pasan de la hora 9 en todo el territorio argentino. Brilla Febo en Buenos Aires. Aeroparque y aeropuerto funcionan con normalidad, los trenes también, y el premetro de la misma manera. El deporte por Belgrano. River vuelve hoy a las prácticas el plantel por la mañana. A Gonzalo Martínez le darían 2 partidos por el codazo del domingo. Podría volver recién el 23 de octubre en el partido frente a Atlético Rafaela. Mañana a las 11 se hará la presentación oficial de la nueva camiseta alternativa en el Museo River, inspirada en la corbata azul de Ángel Labruna. Un rato después, desde las 14:30, los fanáticos podrán adquirirla en la tienda del museo. En Racing volvió a las prácticas tras el fallecimiento de su esposa, el defensor Pablo Álvarez. El paraguayo Oscar Romero se perderá el partido de Copa Argentina ante Gimnasia y Grima La Plata, programado para el 9 de octubre, porque estará afectado una vez más a la selección paraguaya. En este caso, los partidos del día 6 frente a Colombia y del 11 con Argentina. En San Lorenzo, el plantel viaja hoy rumbo a Venezuela para enfrentar mañana, el jueves, al Deportivo La Guaira, revancha de octavos de final de Copa Sudamericana. Está en duda si podrá jugar desde el comienzo Ezequiel Cerutti. Lógicamente vuelven los jugadores que fueron reservados por el técnico Aguirre el último domingo: Belucci, Blanco, Blandi, Musis, Angeleri y Corujo. En Copa Sudamericana hoy comienza la actividad de la semana. Partidos de vuelta de octavos de final: Atlético Nacional de Medellín, Colombia, frente a Sol de América, Paraguay. En el partido de ida en Asunción empataron 1-1. En Copa Davis, rumbo a la final frente a la Argentina, Croacia designó al gigante Ivo Karlovic. Tiene 13 victorias y 12 derrotas en su trayectoria en Copa Davis. Se confirmó que se jugará finalmente en Zagreb. En Liga Sudamericana de Básquetbol comienza hoy la marcha en el grupo B, que se juega en Valdivia, en Chile. Allí se presenta el equipo argentino de Bahía Basket, dirigido por Sebastián Ginóbili. Va a estar enfrentando a Maccabi de Uruguay. También juega el local Valdivia frente a San Simón de Venezuela. El otro equipo de Liga Sudamericana que representa a la Argentina es Olímpico de La Banda. Comenzará a jugar como local en su ciudad el 11 de octubre. Allí va a recibir a Universidad Concepción de Chile. Partidos del grupo D, en los que también jugará Gigantes de Venezuela y el último campeón, Uniceu, que es representante de Brasil. Comienza hoy el cuadrangular en Bolívar. que es cuadrangular de voleibol pretemporada de la Liga Argentina, es la sexta Copa Ciudad de Bolívar. Participan en local Lomas, River, recientemente ascendido a la primera, y el Sex Río de Río de Janeiro, Brasil. En Liga Nacional de Básquetbol se completó la programación ayer con la victoria de Ferrocarril Oeste, que hacía su debut en el torneo. Derrotó a Boca 83-63. El escándalo de Michetti, citan a declarar a aportantes de la fundación de la vicepresidenta de la República. El magistrado convocó a testimoniar a quienes la vice aseguró que donaron los fondos que fueron robados de su casa. La indagatoria dio origen a esta petición de saber quién puso ese dinero. Entre los que tendrán que declarar figura Lombardi, también Pinedo y otros funcionarios del gobierno nacional como empresarios, varios de ellos vinculados a la obra pública de la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. El profesor Silvio Frondizi en el recuerdo. Silvio Frondizi nació en Paso de los Libres el 19 de enero de 1907 y murió asesinado el 27 de septiembre de 1974. Abogado e intelectual marxista, fundador de Praxis y del movimiento de la izquierda revolucionaria. Hermano del expresidente y político argentino Arturo Frondizi y del filósofo Ricieri Frondizi. Se relacionó con la Revolución Cubana y se entrevistó en Cuba con el Che Guevara. Se vinculó además con el Partido Revolucionario de los Trabajadores y como abogado defendió a sus presos políticos. Fue asesinado por un grupo parapolicial de extrema derecha en una época de la Argentina en que los enfrentamientos entre la ultraizquierda y la ultraderecha provocaban la violencia en el país. Silvio Frondizi, en el aniversario de su asesinato. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Le habla Nieves de Recolecta. Buen día, Miguel Ángel. Bueno, mire, yo me quería referir, ahora que se estuvo hablando tanto de Malvinas y de todo eso, que el presidente hizo esas presentaciones y que si estuvo bien, estuvo mal, etcétera. Bueno, yo me quería referir a los kelpers. Como todos sabemos, la palabra kelpers quiere decir ciudadano de segunda categoría. Así llamaban los ingleses a los habitantes de las Malvinas. Hasta que llegamos los argentinos y entonces, ¡pum!, de repente pasaron a ser maravillosos. Bueno, usted vio cómo los ingleses cada tanto organizan esas compulsas, esas recuento de opiniones, en donde les piden la opinión a los kelpers, si quieren seguir siendo ingleses y todo eso. Y eso un poco achica a los argentinos, pero no tiene que ser así, porque en el caso de los kelpers, acá hay que ver quiénes nacieron en las Islas Malvinas de esos habitantes. Porque si esos habitantes nacieron allí, nacieron en territorio argentino. Y por lo tanto, son argentinos indocumentados con ciudadanía inglesa. Acá en Argentina estamos llenos de gente con doble ciudadanía, cosa con la que yo no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué se divide? No se puede tener el corazón dividido en dos, en dos y en tres partes. Y por ejemplo, el canciller anterior tenía ciudadanía norteamericana, renunció provisoriamente a la ciudadanía norteamericana, allanó después un avión norteamericano Y ahora, apenas dejó el gobierno, se fue a vivir a Estados Unidos y volvió a ser norteamericano. Eso, exacto. No, así somos, ¿no? Es un espanto. Bueno, entonces, como vuelvo a repetir, los kelpers que nacieron en las Islas Malvinas... No, no, quedó muy claro eso. Si nacieron argentinos, o sea, los que llegaron... Entonces, no importa lo que opinan. Está bien, los que llegaron de afuera y son... Y los que son ingleses, son que nacieron ingleses. En Inglaterra... Son extranjeros. Son extranjeros en las Islas Malvinas. Sí, claro. Claro, entonces... Esa... Ahora, ¿qué pasa? A esos argentinos hay que hacerle juicio de residencia, porque al estar indocumentados aceptaron otro patrocinio. Pero lo que ocurre es que tampoco nunca se le ofreció la oportunidad de tener... ¿Sabe que había uno que se le ofreció la oportunidad, viajó a Río Gallego y se hizo argentino? Sí, y bueno, siempre hay excepciones. Claro, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que los juicios de residencia, ¿quién se los hace? Usted le está contestando la pregunta que se hizo a la nata, decir, ¿qué hacemos con los 5.000 si nos devuelven las Malvinas? Bueno, los 3.000 que son militares hay que mandarlo de vuelta. Y después de los otros habrá que hacer esta investigación, ¿no? Bueno, pero lo que pasa, ¿quién lo hace, querido? Casi estamos en la indefensión. Ah, no, pero eso es fácil. A ver. Llamamos a los ingleses que lo hagan. Bueno, eso es lo que nosotros no tenemos que acomplejarnos, porque lo que está ahí son argentinos. Chao, señora. Adiós. ¿Quién es? La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Y él? Es de la residencia del embajador argentino en Estados Unidos, en Nueva York, que está totalmente abandonada, es una vergüenza en el estado que está. Se calcula que vale 10 millones de dólares, la propiedad es una vieja mansión, y según dicen, han hecho un balance de todo lo que posee el Estado. Dicen, a mí me cuesta creer que sea esa la cifra, pero dicen que el Estado posee, entre lotes, terrenos, edificaciones y demás, en la Argentina y en el exterior, 80.000 propiedades. Y que esas 80.000 propiedades, Macri las quiere vender a particulares. Miguel. Señora. Paro nacional docente, y tenemos en línea para saber las novedades a Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinas. Sí, además queríamos hablar con Romero porque él, que está en la CGT, bueno, ayer lo escuchábamos cuando pasábamos lo que ocurrió en el Confederal, es uno de los sindicatos que está en CGT y que también está haciendo paro hoy. Hola, Romero, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien. A ver, ¿por qué paran ustedes, Sergio? Bueno, la verdad que es un extenso corolario de peticiones, particularmente tres o cuatro ejes muy importantes. Una, el no cumplimiento de las actas paritarias. El acta paritaria habla muy clara de la última reunión, el último acuerdo que hicimos con el Estado empleador, donde iba a haber un monitoreo del salario a través de la Comisión del Salario, precisamente, que quedó referenciada en el acta paritaria. Después hay otro punto, porque no hablamos de la cantidad, sino también de la calidad del salario, o sea, su composición. Hay otro punto, que es el punto sexto del acta paritaria, donde se acuerda empezar a trabajar para desandar esta andanada de cifras no remunerativas en el salario. Tampoco se está trabajando en esto. Tampoco se está trabajando en un convenio colectivo que es compromiso paritario. Es decir, esto es serio porque a lectura simple, desde una de las partes está rompiendo la buena fe de la negociación. Esto no es bueno. Vos, perdóname que te interrumpa, Sergio. Vos decías en el Confederal, hablabas del Día del Maestro, del Día del Docente, y decías que el 5 de octubre era el Día del Docente y que no tenían nada para festejar, y hacías una queja de que teníamos un ministro de Educación que nunca había pasado por la escuela pública, que no conocía la escuela pública y que no sabía de la escuela pública. ¿Es el máximo responsable de que no haya acuerdo o es una política del gobierno que él tiene que cumplir? Bueno, yo creo que es lo segundo, es decir, hay una escasa sensibilidad de parte del gobierno para con los trabajadores en su política, ¿no? Es decir, las políticas que está llevando adelante en materia económica han afectado muchísimo el poder adquisitivo de los trabajadores, tanto trabajadores del Estado como como privados, estamos haciendo malabares para poder cumplir con nuestras obligaciones, llegar a fin de mes. En el caso nuestro hay salarios iniciales promedio a 9.500 pesos. Entonces me parece que es una cuestión a atender, es una cuestión a discutir, al menos a charlar. Y cuando se pega un portazo así de la espalda a los trabajadores, bueno, sucede esto. Nosotros hoy nos reunimos en el consejo directivo y probablemente salga otra medida de fuerza, es decir, esto está así, la cancha está marcada, o nos ponemos a discutir sobre la educación en la Argentina. Esto es lo que tienen que entender todos, particularmente me dirijo a los padres. Estamos no solamente peleando en una mejor escuela pública, donde van los hijos de... Bueno, justamente, Sergio, hoy a las 6 de la mañana, cuando abríamos el programa, dábamos datos que son escalofriantes, ¿no? Fíjate, en el año 2009, sobre 612.694 chicos que ingresaron al secundario, solamente se recibieron 195.620. O sea, entraron más de 600.000 y se recibieron menos de 200.000 en quinto año, en el año 2014. Ahora, de esa masa que se recibió, el 31.93% son de las escuelas públicas y el 61.98% de los privados. O sea que todavía más grave, porque ha sido atacado mucho más la escuela pública y la escuela laica. Entonces, me parece que estamos en un estado de asamblea educativa, ¿no? De un estado de crisis muy profunda. Se niegan a dar el debate, pero el debate es serio en esto, escuchar a los trabajadores. Ahora en octubre tenés una evaluación bajo la Aprender, donde se va a evaluar a niños de escuela primaria y jóvenes del secundario, un resultado numérico para un resultado evaluatorio, donde realmente nosotros queríamos discutir, es una cuestión censal nada más, donde nosotros queríamos discutir por qué se evalúa. A ver si puedes orientar un poquito mejor el celular, porque se corta por un momento. Sí, te decía, nosotros queríamos discutir desde otro punto de vista para qué se evalúa. No es lo mismo evaluar un chico de Misiones que un chico de ciudad. Entonces, pues, esta discusión no se dio con los trabajadores, sale esta evaluación tirada de los pelos, sin consenso. Va a evaluar al chico un maestro distinto al que habitualmente tiene en el aula. Si todas cuestiones que nosotros hubiésemos querido definir con el Estado. Bueno, así es como se está manejando la cartera educativa, a espalda de los trabajadores, a espalda de los docentes. Bueno, y esta es la reacción que tiene. Te digo, sinceramente, si no hay un cambio de política, yo creo que va a tener serias dificultades de gestión en Iván Burrich. Volviendo un poco al tema del CGT, me pareció que el confederal marcó muy en claro que hay una decisión de toda la dirigencia general de un paro. Después se discutirá si es paro con movilización, si es paro quieto en su casa o lo que fuere, y se facultó al consejo de la CGT, del que vos sos parte, y al triunviro en definitiva, para que fije la fecha de esta medida de fuerza. Ayer dijo Smith que se acortan los plazos, que en el gobierno no hay señales. Se sigue esperando algún tipo de respuesta. ¿Vos sos optimista o pesimista? Porque yo te escuché en el confederal que estabas bastante preocupado y que eras bastante pesimista en cuanto a la solución, ¿no? Yo creo que va a haber paro. Ya está tomada la decisión. Lo que pasa que está bien, es correcto lo que hace la Confederación General del Trabajo. Sí, hay que agotar todas las instancias, ¿no? Exactamente. Aparte, conocer de primera mano cómo está la economía real en el país, hablando con los funcionarios, debatiendo, intercambiando, fijando posiciones, peticionando. Me parece correctísimo una Confederación General del Trabajo que hace un poco más de 30 días se unificó, obtuvo su nuevo consejo directivo, sus nuevos secretarios generales. Eso me parece que la institucionalidad hay que respetarla. Hace horas transcurrió el confederal, así que se está haciendo lo correcto en la CGT, pero eso no quita de que no hace una mirada crítica sobre lo que le está pasando a los trabajadores. Yo creo que el paro ya está, es una cuestión de horas, muy seguramente en las próximas horas va a ser anunciado, ¿no? Sergio, vos estabas mandando un mensaje a los padres diciéndole que posiblemente iba a haber futuras medidas. ¿Y cómo se resuelve esto? Porque si en definitiva ellos dicen que el tema pasa por la plata y ustedes están planteando que además del dinero es todo un conjunto, la última vez que hablamos yo marcaba, y creo que eso hay que sostenerlo, que no es lo mismo la situación del docente que tiene que caminar, no sé, 10 cuadras, al que tiene que hacer a dedo 4 leguas, ¿no? Mira, yo te voy a usar las mismas palabras del ministro Esteban Burri. En la reunión de Consejo Federal en La Rioja, del cual tuve la posibilidad de participar, en ese cónclave se reúnen todos los ministros del país, las organizaciones sindicales y el ministro de Educación y Deportes de la Nación. Y el ministro, en una de sus alocuciones, dijo: yo, si no puedo poner la educación de pie y cambiar esta realidad, renuncio y me voy. Hasta ahora no ha podido cambiar nada. Eso es lo que yo te puedo decir. ¿Será un anuncio periodístico el que haces? Porque a lo mejor lo hacen candidatos a algo, ¿no? Sí, es probable. Es probable porque realmente no hay gestión en la cartera educativa. Yo creo que su futuro político tiene que ser revisado. Sergio, ¿qué dato tenés del paro? Altísimo. Mirá, justamente antes de entrar al aire con vos, estaba hablando con la provincia de Mendoza, que me preocupa muchísimo, porque ahí está el ítem áurica, el que no trabaja no cobra, y así mismo y todo es un acatamiento altísimo. Las principales capitales del país, caso Santa Fe, caso Córdoba, están con, bueno, provincia de Buenos Aires, ni te digo, con un alto, es superior al 90% de acatamiento. La otra pregunta final es la reflexión. El dirigente de SADO, de los maestros particulares, te agradeció toda la mención que habían hecho y dijo algo que no se sabía, ¿no? Que no le permiten sentarse en las paritarias a los docentes particulares. Sí, a los docentes privados, ¿no? Claro, ellos deberían estar discutiendo con el empleador directamente sus condiciones de trabajo y poder tener la posibilidad de mejorar los que se acuerdan en la paritaria nuestra, pero bueno, el sector privado pero es un dato no menor, porque fíjate vos que allí se da un poco la ruptura del modelo, ¿no? Lo que hablamos siempre, la negociación por fábrica, en este caso la negociación por escuela, entonces evitan que el gremio de docentes particulares pueda tener la posibilidad de discutir un salario mínimo para todo el mundo. Sí, así es. Yo por eso me solidaricé con los compañeros privados, porque tienen una problemática muy especial y, bueno, lo vamos a acompañar en todo este proceso de lucha que están llevando adelante, ¿no? Sergio, gracias por tu tiempo. Estamos en contacto. Gracias. Buenos días. Sergio Romero, entonces, de la conducción de la CGT, de la CGT Unificada, y secretario general de UDA, de un docentes argentino que está de paro. Dario de Ricardo Fierro. Entonces, por la parte final que salió parece que estaba Mario Ricardo Fierro. ¿Te cambiaron el nombre? ¿Te llamas Mario? A lo mejor. Mira, comentario se abrevia en Mario, ¿viste? ¿Qué decís? Ricardo nomás. ¿Qué decís? Mira, hay un tema, son graves, porque hay una modernización para pocos y un genocidio silencioso para muchos con esta política, ¿no? En Santiago del Estero, en Bajo Hondo, tres camionetas de Manaos del terrateniente Orlando Canido atacaron con armas por segunda vez con armas de fuego a la comunidad Guaycurú de ahí de Bajo Hondo. Hay un herido de bala, quemaron los ranchos, mataron a los animales, envenenaron el agua. Es la segunda vez que ocurre, pero con otras bandas como esta, lo han hecho en otras tierras, y yo me pregunto, ¿ese es el plan de gobierno de ampliar la frontera agrícola y llevar la cosecha a 200 millones de granos? ¿Es con estos métodos? Así se está ampliando la frontera agrícola, con quemando ranchos y liquidando a las aldeas de los pequeños productores, ¿no? En el Chaco y en general en el Nordeste ya hay casos de dengue. El dengue, vos sabés que en la primera infección tiene un grado de mortalidad, pero si se produce con otro, hay cuatro cepas del virus, y si él es nuevamente infectado por otra cepa, entonces la reacción es, la cantidad de mortalidad es mucho mayor. Y hasta ahora no se ha hecho nada para prevenir, ya empezaron los casos, y la única solución es para evitar una pandemia que sería tremenda, es exterminar las larvas, lo cual exige una movilización de la población y del Estado. Pero no hacen nada, no hay ninguna medida hasta ahora. Y en cambio, vuelve a aparecer un plan para vender a capitales extranjeros, sobre todo 320.000 hectáreas de las tierras ancestrales de los huichís y los com. Entonces preguntamos, ¿la inacción del Estado qué es? ¿Esperando que el dengue provoque un genocidio silencioso para después poder hacer lo que están haciendo en Santiago del Estero, pasar la topadora y lo que es la población de frontera, es decir, lo que podrían, en la medida que se le dé una ayuda, garantizar la soberanía nacional en las fronteras, exterminada? Porque a veces algunas de esas, sobre todo en Santiago del Estero, algunos de esos ataques a poblaciones son para establecer nuevas pistas de aterrizaje, porque vos sabés que Santiago es el portaaviones en donde recargan combustible los aviones de droga que van después salen para la Patagonia, ¿no? Entonces, este es un tema grueso, porque el Estado tiene que dar respuesta, porque se repite una y otra vez, ahí insisto, tres camionetas de la empresa Manaus, del terrateniente Orlando Canido, tenían los nombres de la empresa, y está todo a la vista, pero la justicia mira a otro lado, el gobierno de la provincia mira a otro lado, y el gobierno nacional mira para otro lado. Y eso va unido a otra cuestión que también tiene mucho peso, porque lo que se está hablando en la Patagonia, a raíz de este acuerdo que se firmó con Inglaterra, es que es un negocio muy grande. Los ingleses tienen ya establecido una zona norte de Malvinas que tendría reconocido ya 1.000 millones de barriles de petróleo. Eso significa un negocio de 45.000 millones de dólares. Entonces este acuerdo, que abriría las puertas inconstitucionalmente, violando por lo menos cuatro leyes y en una acción verdaderamente de traición a la patria y a los héroes de Malvinas, abriría la posibilidad de que la Argentina se transformara en cantinera de la explotación petrolera y de el dispositivo estratégico de Inglaterra en el Atlántico Sur. Perdóname, ¿esta empresa Manaus tiene que ver con la gaseosa o no? Es la que produce la gaseosa. O sea, ¿dónde estuvo Macri inaugurando? Exacto, eso te digo, eso. Es decir, que acá, por eso digo que acá hay complicidades, acá hay cosas, se mira para otro lado, pero cuando... ¿Y los dueños son argentinos? Los dueños son argentinos, un gran oligarca, un gran terrateniente de Santiago del Estero, y no es el único, es decir, ese es el método que están usando, topadora, rifle... ¿Vos sabés que tenemos el consumo más alto del mundo en gaseosas? Sí, ¿sabés? Ajá, bueno... O sea, agua con azúcar... Es el país que más consume, y cuando se inauguró esta, que es una de las más grandes que hay en el mundo, esta embotelladora, me llamó la atención por el nombre, que es un nombre más de brasilero que nuestro. Yo dije, serán capitales extranjeros, así que son argentinos. No, son argentinos, que anduvieron muy bien con los Kirchner, muy bien, los Kirchner le compraban la gaseosa, y la propagandizaban como industria nacional. Después te insisto, en una provincia que le llaman portaaviones, porque es la provincia en donde las avionetas que vienen trayendo la droga paran ahí, recargan combustible. ¿Y cómo es el aviso? Porque en el aviso sale algo de Malvinas. ¿Cómo? En el aviso, en la publicidad de la consumición de la gaseosa sale algo de Malvinas. Sí, claro, pero esto ocurre al norte. Por eso te digo, en el sur el negocio es con los ingleses. Es decir, abrirle la puerta a los negocios. Ahora, en el sur, el problema es que mientras tanto hay 20.000 obreros suspendidos que todos parten de que en algún momento se va a cortar la cuerda. Bueno, es una denuncia muy grave. Me gustaría después que siga averiguando algunos datos más, ¿no? Sí. Hay que seguirla porque es, insisto, no es un hecho aislado, es un hecho que se repite. Y lo que se está prefigurando en el Chaco, en Formosa y en otras provincias es, insisto, con el dengue, con la posibilidad de que entre una nueva cepa, va a ser brutal, ¿tá? Y entonces la inacción no es, es una simple inacción. Ahí viene, es para poder liberar esas tierras de sus los pequeños y medianos, los pequeños productores que están ahí, criollos, originarios, cosas, y disponer de esas tierras para malvenderlas. Ahí sí, hay ofertas de Arabia Saudita, de China, de distintos capitales. Bueno, me quedo más tranquilo. Si viene Arabia Saudita, me quedo más tranquilo. Son los que organizaron la invasión a Siria. Sí, bueno. Y por eso hay mucho reclamo de los pequeños y medianos productores de varias provincias de esto que se ha venido haciendo con el verdurazo y el frutazo. Bueno, de unificarlo en una gran marcha de las economías regionales. No le dé la idea porque van a hacer el manao por todos lados, el manazo. Sí. Te saludo, Fierro. Bueno, un abrazo. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. ¿Qué día? 9 de la mañana, 36 minutos. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Estamos buscando al director del Colegio Libertador General San Martín, atendió el subdirector, que es un capitán o ayudante. Dijo que iba a atender, esperemos que antes de terminar el programa nos atienda. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 9 de la mañana, 37 minutos, 16 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. Diego. Hoy cumple años una bellísima mujer, Katia Aleman, nació en Buenos Aires el 27 de septiembre de 1957, vedette, bailarina, empresaria, cantante, escritora, actriz de cine, teatro y televisión. Su verdadero nombre es Catalina Aleman, hija menor de la actriz y cineasta alemana Mary Louise Aleman y del editor en jefe del periódico Argentines Tageblatt, Ernesto Aleman. Es media hermana por parte del padre del economista Roberto Aleman y del periodista, economista y empresario Juan Aleman. Hizo sus estudios en la Argentina y también en Alemania. Empezó profesionalmente en la década del 80 como modelo. Argentinisch Tageblatt, ¿no? ¿Cómo? Argentinisch Tageblatt. Sí, es el periódico difícil de nombrar. Actuó como modelo y después pasó al cine junto a figuras como Luisina Brando, Arturo Bonin, Ana María Casó, Giuliano Gemma, Federico Lupe, Ulises Domán, Gerardo Romano. Y mientras que en la Patria Chica compartió la escena con Jorge Luz, Jorge Porcel, Enzo Viena, Grecia Colmenares y Guillermo Francella, y también con Carlos Calvo. Fue un ícono sexual de los años 80 y 90 que acrecentó con sus desnudos artísticos para el escenario, como así también para revistas como Playboy en dos producciones, y vivió unos 4 años en Costa Rica, donde continuó su carrera artística. En 1991 la atrapó el canto, y aunque no había estudiado canto, sí había estudiado piano, y se dedicó a cantar. Después unió boleros, rock y tango en un mismo disco, y también hizo varias publicidades para marcas de cigarrillos famosos en 1992. Como escritora publicó 3 libros, Eróticamente, Cuentos del Boulevard y posteriormente 2050. Muy feliz cumpleaños, querida Katia Aleman. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Miguel, te cuento las últimas novedades porque, bueno, estuvimos tratando de conectarnos con el Liceo Militar de San Martín, y la mayoría de las veces cuando pedíamos con el coronel Nogueira nos cortaban el teléfono, porque nos identificábamos, por supuesto. Cuando logré comunicarme finalmente, me atendió su asistente, porque claro, es un colegio que tiene 2 turnos y el coronel está trabajando desde temprano, pero aparentemente no estaba en las instalaciones. Y el capitán Ojeda dice que nos va a recibir cuando querramos ir al despacho, pero que no va a dar declaraciones en este momento al aire. ¿Pero vos hablaste con él? No nos quiere atender. Dice que nos va a recibir con el capitán Ojeda, que es su asistente. Ajá. Que nos va a recibir en su despacho. Le digo, bueno, humildemente le digo, disculpe, pero estamos en un programa al aire, la situación es grave, lo que ha pasado con el alumno Pastraro, y queremos tener la respuesta de la institución. Bueno. Vamos entonces, como están escuchando en el colegio, esta es la nota que hacíamos hoy con el padre de un chico que ahora no quiere atender el director del Colegio Militar San Martín para dar explicaciones. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Está la nota? Bueno. Sí, justo estaba entrando al estudio y lo tenemos en línea. El papá de Nicolás, quien sufrió estas agresiones en el Liceo de San Martín, se llama Roberto Pastraro y ya lo tenemos en línea. Tal, buenos días, señorita. Sí, buen día, Roberto. Dígame, ¿usted es el padre de quién? De Nicolás Martín Prastaro. Y el chico agredido brutalmente en el liceo. Perdóneme, ¿este chico estudia en el Liceo San Martín? Sí, es alumno externado del 4º año del colegio, del Liceo Militar San Martín. ¿Y qué le pasó a su hijo? El nene, el día viernes, porque es un nene, cumplió 16 años hace unos días, lo agarraron en el baño, según cuenta mi sobrina y otros chicos que no se animan a hablar porque tienen miedo de los aprietes, lo agarraron en el baño, le hicieron lo que se llama un tipo de tortura, que es calzoncillo chino, es arrancarle el calzoncillo para arriba puesto, le pisaron el celular y le robaron un chocolate que era para la novia, que sería lo de menos, ¿no? Y lo del celular sería lo de menos. Cuando salió Nicolás, según me comentan los chicos, lo agarran entre 4 alumnos adentro del baño. Uno de ellos es el alumno internado dragoneante Capucci, un tal Fernández, y otros 2 más que desconozco los nombres, porque un chico que estaba dentro del baño en el inodoro escuchó todo y no se anima a hablar. No, nadie me quiere decir el nombre, pero el chico no se anima a hablar, tiene miedo por su seguridad. Y el chico este es Emanuel Sánchez, que está detenido, que es un mayor de 19 años de edad. La situación es la siguiente: cuando Nico sale del baño,

porque esto pasó en el patio, en el recreo. Si no, mi hijo hoy estaba muerto y iban a decir que se cayó en un accidente. Entonces, eso es gravísimo. Hubo padres que dicen, al que no le gusta el liceo, que se vaya, diciendo que esto está bien. Es gravísimo. Nosotros, como sociedad, uno no puede permitir esto. Esto hay un montón de Nicolás que pueden volver a pasar usted por me lo está, mismo. Usted me estaba diciendo que hay alumnos del liceo militar que están contando que fueron estaqueados. Sí. Sí, sí. ¿A dónde? Padres que me han contado, en la campaña, cuando van a Campo de Mayo a hacer la campaña, fueron estaqueados. Uno fue descaderado. ¿Pero será tan así eso? Sí, es así. Me lo dicen los padres. Yo no, mire, vea, yo... No digo que sea sí, mentira sí, suya. Sí, sí, sí. No, digo, es una barbaridad. Si no, fabularán los chicos o los padres, ¿no? No sé. Yo lo que sé es que mi hijo se está muriendo y no sé si va a vivir o no. Y yo tengo fe que sí, porque soy fiel creyente en Dios, que mi hijo va a salir adelante. Pero el parte de anoche, yo espero que el parte de hoy sea mejor. El doctor es el doctor Barbona. Bueno, veremos a ver qué podemos averiguar, pero sinceramente es una noticia. Fíjese hoy que en el liceo, en un diario de San Martín, se ve que han consultado al liceo y dice que el liceo denunció, que es cierto, hizo la denuncia en la comisaría, pero dice que fue una pelea en el diario, y no fue una pelea. Mi hijo fue apretado y golpeado a mansalva por la espalda. Y este chico mañana, si no hay testigo, va a quedar libre. Bueno, es esto lo decíamos hoy temprano, hace un rato cuando hablábamos con el padre de este chico, no pudimos hablar con el director del hospital, el coronel estaba muy ocupado. Yo espero que por lo menos vaya a visitar al hospital al chico internado y vaya a hablar con la familia, que por lo menos se molesten en hacer eso. Le digo al capitán Ojeda que nosotros no necesitamos hablar personalmente con el coronel, no necesitamos ir a visitarlo al escritorio. Él tiene que prestarse, si tiene interés, a la requisitoria periodística de explicar por qué ocurrió ese episodio en un colegio que él dirige. Si el coronel tiene problemas para expresarse, que necesita que lo autoricen a alguien de arriba, que nos diga que nosotros hacemos la gestión. Pero en realidad nos parece que es inoportuno que guarde silencio en un momento donde un padre con nombre y apellido está denunciando un caso de violación de un chico que estudia en el Liceo Militar General San Martín. Y si el coronel a cargo, Nogueira, no tiene la voluntad de hablar, no tiene la interés de salir, o tiene dudas acerca de que esto lo complique más, no tenga ninguna duda que va a complicarse más por silencio. Así que si usted no habla, coronel, hablamos nosotros y es peor. Por lo tanto, yo le digo que se dedique a hacer la aclaración pública que corresponde y que vaya a visitar al chico que está internado, que se preocupe de hablar con los médicos, porque si el chico se muere esto va a ser un escándalo nacional. Así que yo no sé cuánto tiempo más puede guardar de silencio, pero si el chico llega a fallecer, vaya pensando seriamente cuál será su destino. Entonces, esto no es un tema para manejarlo con tanta facilidad y de decir está ocupado el coronel. Se lo digo al capitán, que es el asistente y cumple órdenes. Se están equivocando. Miguel, aparte, en la última comunicación dijeron que no nos podía atender porque estaba yendo a verlo a Nicolás al hospital. Yo le cuento para la gente que no conoce la zona, el hospital de donde está internado Nicolás queda a 4 o 5 cuadras de donde está el Liceo de San Martín. Y en todo este tiempo, a 5 cuadras donde él trabaja, no fue a verlo. Entonces, en la última comunicación que tuvimos, dice que no es mala voluntad, que está recibiendo otros llamados. Creo que tiene que ver con lo que decís vos, que quizás no lo autorizan a hablar. No, debe estar llamando al ministerio. Y por eso. Entonces, dice que está en estos momentos está yendo a verlo, pero son 5 cuadras. O sea, tuvo todo el tiempo para ir a verlo. A ver si para mañana conseguimos hablar con alguien de la fiscalía. Sí, me dijo que mañana me iba a atender. Le digo, bueno... Le digo, estamos en este momento en el aire, así que bueno. Lo que pasa es que la noticia no es el tiempo que él quiere, es el tiempo que ocurre. Y si nosotros, esto pasó el viernes y nos enteramos hoy, y investigamos ayer y aseguramos de que esto fuera cierto, para antes de ponerlo al aire, entonces lo que queremos saber es por qué guarda silencio ante una denuncia concreta de que el padre dice, incluso, que cuando van a hacer ejercicio a Campo de Mayo, hay otros padres que le han comentado que estaquean a los chicos. Esto sería para un escándalo mayor, ¿no? Sí, es gravísimo, es gravísimo. Y además, aunque te digo que él tenga, porque bueno, el ejército se rige de esa forma y tenga la orden de no hablar, como ser humano está a 5 cuadras donde está internado luchando por vaya, su vida. Vaya, coronel, vaya y salude al padre y hable con los médicos. Y no fue. Vaya, cuádrese y hágale la veña, vaya. Bueno, lo último que tengamos allí, Rodolfo. A los 87 años falleció Arnold Palmer. Está considerado como uno de los tres más grandes jugadores de la historia del golf, junto a Jack Nicklaus y Gary Player. Palmer ganó 62 títulos de circuito y 7 de los torneos grandes, Augusta, Abiertos Británicos y Estados Unidos. Último, Diego. Lo último, desearle feliz cumpleaños a Pepe Sacristán, que nació, tendría que ser un vicioso de las cartas, porque nació en el barrio de Chinchón, en Madrid, el 27 de septiembre del 35. Actor de cine, teatro, televisión, que descolló cuando hizo películas como Un hombre llamado Flor de Otoño o Asignatura Pendiente, o el más recordado aquí en la Argentina, Solos en la Madrugada. Hoy cumple años el querido Pepe Sacristán. 9 de la mañana, 55 minutos. Lo último en el interior. Caleta Olivia sigue siendo noticia entre cortes de ruta, manifestaciones, acampes frente a la Casa de Gobierno y la falta de elementos indispensables como comestibles y medicamentos. Esto último señalan los medios locales porque los cortes de ruta se hacen de forma intempestiva, sin aviso previo, y entonces los camiones con mercadería al no poder pasar regresan a su destino de origen. Se está realizando el paro de ATE en todo el país. También en los hospitales públicos hay paros municipales, también en algunos lugares, paros de docentes nacionales y particulares en algunos lugares. Así que está muy conflictuado todo el sistema. Mañana, en las dos últimas horas de atención al público, los bancarios van a hacer medidas de fuerza y el viernes también. Así que no se sabe, y ahora la UOM acaba de tomar la decisión de pedir la reapertura de la paritaria metalúrgica. Esto es fresquito. Es una decisión de último momento del Secretariado Nacional de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, que le han pedido oficialmente a los empresarios reabrir la paritaria para discutir salarios de los trabajadores metalúrgicos. Hay problemas sindicales muy graves en todas partes y se tiene que atender. Sigue la campa en Plaza de Mayo, y la denuncia grave que hizo este padre de lo que pudo haber ocurrido en Campo de Mayo, que no nos consta, y lo que sí nos consta de lo que ocurrió en el colegio, de acuerdo a lo que este padre denuncia con nombre y apellido de las personas que allí están, y un cadete del liceo que está preso y hay a disposición de la Fiscalía en San Martín, por lo cual pedimos nosotros que el director del Liceo General San Martín haga declaraciones. No quiso salir a hablar, así que él sabrá por qué motivo no quiere salir a desmentir o a confirmar la noticia que se dio, que el día viernes alumnos 2 años superior mantearon en el baño a uno 2 años inferior, un dragoneante participó, un golpe en la nuca, lo tuvieron que llevar de urgencia, operación con un coágulo cerebral, y se debate entre la vida y la muerte. Ojalá que pueda vivir y que no tenga consecuencias, porque también puede quedar afectado si vive, porque un coágulo cerebral nunca se sabe en qué termina. 9 de la mañana, 58 minutos, 18 grados 6 la temperatura. Hasta mañana. De Rensis.